es como todo. Nueve y cuarto de la noche, arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Ya saben, como todos los martes aquí por FM 88.1. Arrancamos con el equipo titular, la señorita Florcita Carballo, ahí en la operación puesta en escena, me gusta. Puesta en escena, que está bostezando, por favor, no se nos duerma. Siguiendo por la señorita María Eugenia Mastro Pablo, que está allí en la producción fuera del aire, todo lo que es la community manager del programa, el asistente, la que se encarga de todas las redes sociales, que les comunica a ustedes instante a instante por las redes sociales lo que está pasando en el programa o lo que va a pasar. Y aquí poniendo la voz y poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de las fotos, los videos, la parte estética del programa. El señor Rulo o Rolo o Ingrid Hammer Lauso. Y quien les habla, Esteban Lavezari, le dan las bienvenidas y las muy buenas noches a un nuevo programa de Es Como Todo, que se viene cargado. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, amigo Lavezari. Yo quiero que alguien nos escriba si nos está escuchando. Porque está pasando un suceso futbolístico en la televisión. Y sí, alguien tiene que ver escuchándonos, capaz que nos manda un mensajito de cariño. Sí, yo creo que el Tata Martino en un oído tiene un auricular escuchando Es Como Todo. Sí, yo creo que también. Es muy probable. Sí. Es muy probable. Que por eso la pifia. Claro. Se desconcentra. Al revés, es motivador. Evidentemente, la otra vez cuando hizo los cambios el sábado, en el segundo tiempo, estaba escuchando la entrevista grabada de Sergio, de Claudio Gavis. Sí, para mí está escuchando eso. Sí. Es muy probable. Así que bueno, gente, ya saben, Es Como Todo, tiene bandas, solistas, músicos en vivo, todos, absolutamente todas las emisiones de su ya no tan corta existencia, ya vamos 4 años. Ya está grande, señor. Ya empezamos, ya estamos en el jardín, ¿no? Dejamos los pañales, todos los dientes de leche aún, pero interactuamos, hablamos, así que bien. Somos y aprendiendo pequeños. A caminar. Y aprendiendo a caminar. Ya corremos. Exacto. Andamos en bicicleta sin rodillas. Pichitas en las rodillas. Así es. Como todos los martes tenemos música en vivo, y hoy, por supuesto, no es la excepción. Y a ver, ¿a qué me trajiste, Florcita? He comprado un vino caro porque quiero festejar, cocinarte, adorarte y decirte la verdad. Que este amor entusiasmante no me hace vacilar, que están firmes pies y manos, cuerpo y alma para amar. No pensando en el futuro, yo me pude relajar. Se ha dejado todo lo turbio que me supo perturbar. Me tropiezan escalones cuando ando sin mirar. Voy atenta en este ascenso y no me asusta resbalar. Y para abajo puedo mirar, sin marearme. Para abajo puedo mirar sin marearme. Para abajo puedo mirar. Así es, como la están escuchando. La señorita Sofía Viola va a estar con nosotros aquí en vivo. Qué gran artista. ¿Cómo me gusta Sofía? Me gustan esos artistas distintos. Sí. Me gustan los artistas distintos. Sí. Y es por eso que veníamos hace rato tras los pasos de tras el canto, vendría a ser, de Sofía Viola. Y por suerte se ha dado la oportunidad. Y va a ser ella quien va a estar aquí en más o menos 45 minutos, por ahí. Hablando, tocando, por supuesto, comiéndolo de la picada, tomando el fernet. Y esas cosas que hacen todos, absolutamente todos los músicos, cada vez que vienen aquí, Es Como Todo. ¿Cómo les gusta a Sofía Viola, no? Sí, me gusta. Es una, como yo decía, una distinta. Tiene una voz particular, muy particular también. Y es muy joven y ya tiene 3 discos sacados. Así es, editados. ¿Así? Sí, editados. Editados. Sí, es verdad. Así que, bueno, va a ser un placer tenerla aquí para hablar y para escucharla cantar. Pero, por supuesto, no va a ser lo único que vamos a tener esta noche. Sino que, Agustina, vos nos trajiste una sección, ¿no? Sí, preparé una especie de especial de Special. Disney y el rock. Disney y el rock. Disney y el rock. Sí, que usted, usted quiere emparentar al Pato Donald, usted quiere emparentar a Mickey Mouse, por ejemplo, con Jimi Hendrix, con Jim Morrison. Ponerle un poco de, no sé si de tachas, no sé si, si podemos vincular al rock con, a Disney con un rock tan tan empedernido, tal vez con un rock más amable. Más amable. Por algo que tiene que ver con la cultura rock sin ser rock pesado, aunque algo aparece por ahí. Ah, siempre hay algo. Siempre algo aparece un poco más, un poco más oscuro, un poco más que yo no, no tiene me imagino, que ver. No me lo imagino. Pero bueno, algo hay por ahí. No le rompa, por favor, la ilusión a los chiquitos que por ahí están escuchando el programa y se van a topar con, no sé. Ya Disney les rompió la ilusión, les mata las madres, los padres. Aparece, sí, está lleno de huérfanos Disney. Convengamos que sí. No. Sí, sí, sí, te hace. Convengamos que no es. Ha hecho bueno. Sufrir a más de uno, ¿no? Por eso, ¿quién no lloró con el Rey León, con Bambi? Yo dormí con el Rey León, por ejemplo. Bueno, pero la única vez que la fui en mi vida a verlo, yo dormí. La única vez que eso lloré con una película para niños, vamos a ser específicos, para niños. Porque ha llorado con más ayer películas. Ayer casi lloro, ahora le voy a contar. Estaba diciendo, para niños, Chatrán. Con Chatrán lloró. Chatrán, cuando se va el perrito solo y el gatito se queda ahí en la orilla y el perro se va en el río, que se va en una cajita, qué sé yo, y se separan sus destinos. Te parte el corazón. Estaba bien, y me acuerdo terriblemente, me acuerdo. Estaba viéndola en el cine con mi señora madre. Pasa esa escena y le dije, tengo que ir al baño. Fui en realidad a llorar. No quería llorar delante de tu madre. No, nunca lloro delante de mi madre, no. Y ella más o menos como que entendió por dónde venía la cosa y me siguió y me dijo, ¿qué te pasa? Huevón se fue a llorar. Y ahí me quebré del todo. Pero bueno. ¿Cuántos años usted? Y ahí tenía, no sé, 7, 8 años habré tenido. Sí, por ahí, 6, 7, 8 años. 6, 7, 8, a usted le gusta. Le hago la promo también. Le hago la promo, sí. Y hablándolo de ayer me topé una película que me recomendaron, que la vi, está muy buena en realidad. Guarda muy con bien la lograda, muy bien lograda. Lo imposible. Lo imposible. Naomi Watts. ¿No conoce Naomi Watts? Sí, sí, sí. ¿Conoce lo imposible? La película de Tsunami, la historia real de una familia que tuvo que. Ah, ya sé qué película. Bueno, sí. Pero sí, que habla de tsunami. Nombrar, nunca la vi. Seguro que es para está llorar. Contextualizada en el tsunami. Sí, ¿cómo, el tsunami, ¿cómo no va a Indonesia, llorar? Creo que era, ¿no? Indonesia, claro, sí. En el 2004. ¿Estamos llenos de golpes bajos? No, lo lindo es que no está lleno de golpes bajos, porque no tiene golpes bajos. Esta es la película que empieza con la ola viniendo y la familia que se separa bajo el agua. Es más, de hecho, bueno. Vi esa, no qué sé tristeza. Si. Bueno, es? Sí, se separa la familia. Bajo el agua. Y después la historia cómo se. Así, agarró de las manos que se sueltan. No, así no. No. Bueno, pero bueno, mucho mejor, en una escena, no en una escena que cuando la vean, se van a emocionar en la misma escena que yo. Y después hablamos. Fuera del aire. Y es muy recomendable. Y casi lloro. ¿Qué pasó? Me emocioné, ¿viste? ¿Qué? Cuando se emociona, le dije como. Hay un cosquilleo, la garra, ante una. Yo lloro, ¿qué lloro pasó todo que el no tiempo. Se soltó la lágrima? ¿Por qué casi? Y porque también, evidentemente, no me conmovió tanto. Me conmovió, pero hasta ahí. Pequeño nudito. ¿Viste la foto de tu vieja ahí al lado? Y dijiste, no. Vieja, por vos no lloro. No, está delante mío. Siempre salgo con una foto de mi vieja para no llorar, precisamente. Exacto. Si no, andaría llorando. A mansalva. Pero no va a ser lo único que vamos a tener aquí en el programa. Mientras los saludo al señor León, que está ahí atento, como todo bueno. Vamos, León. Productor. León, que. Fin de semana se ha estado reproduciendo. Puso su semillita en el mundo para dejar nuevos leoncitos aquí en la tierra. Recordemos que. Por un León. Por un mundo mejor, señor. Exacto. Si vamos a hablar de Disney, yo. Exacto, es nuestro productor, que en realidad es un perro pila. Pero qué gran productor que es. Mire qué atento que está. Mire qué atento, mira, atento. Las orejas paradas, siempre mirando por aquí. Pero no va a ser lo único que vamos a tener esto de lo de Disney y el rock, Sofía Viola. Sino que la producción estuvo. Las reuniones típicas de producción que hacemos a las 3 de la mañana del domingo. Cuando terminan, tipo 5, nos ponemos una temporada de Los Simpsons para ver. Siempre la elige León. Sí. Y claro. Estuvimos viendo una temporada, claro. Sobre el que quiere ver. Exacto, él lo señala. Así como señala a los cosas. Y bueno, pero este es un perro, está bien. Se le perdona al pichu. Es un perro, así marcan. Claro. Así se comunican. Así se comunican. Y vimos un capítulo de Los Simpsons en lo cual el señor gran Homero Simpson, cuando se hace viejo, el capítulo de Lollapalooza, que se hace él un freak del rock, que le pegan cañonazos, qué sé yo. En una parte del capítulo, el señor Homero Simpson dice, ¿para qué necesitamos música nueva? Después lo vamos a escuchar al audio. ¿Para qué escuchamos música nueva si todos sabemos que el rock alcanzó la perfección en el año 1974 y es un hecho científico, según las palabras de Homero? Entonces se nos prendió la lamparita y dijimos, ¿es verdad que en el 1974 es el año, vendría a ser el año así arriba, el mejor año del rock? Bueno, la producción agarró los charts del año 1974 y se puso a ver qué discos habían salido ese año. Y posta, se las trae. Pero bueno, eso lo vamos a hablar mucho más adelante. Porque le voy a preguntar a usted, señor Rulo, acerca del recital que fue a ver fin de semana. Impresionante, increíble. ¿Qué fue a ver? Viejas locas. En Pompeya, Salón Rock Sur. No, impresionante. El último gran héroe de nuestro rock, señor, creo. Cuénteme la performance del señor Pity Álvarez. Me interesa mucho. Y resúmelo en cuatro acciones. A punto de desnudarse. Bien. 3-4 veces saltar al público sin saber si volvía. Y en una estuvo muy cerca de no volver. Bien. Olvidarse letras, obviamente. No. Y tirar un micrófono dentro de un saxo. Tiró el micrófono dentro de un saxo. Bien. Ahora le iba a hacer. Esto es lo que uno espera de un show de rock, obvio. Que tiren el micrófono. Que alguien se esté por desnudar. Mucha ropa si no empiezan a gritar. Claro. Mucha ropa. Nivel de pogo. Del 0 al 10. Nivel del pogo del 0 al 10. Sí. Un 7, 7.50. Tranqui, está bien. Olor a faso del 0 al 10. 12. Bien, me gusta. ¿Glamour? Por eso el pogo, ¿no? Por eso un pogo de 7 claro. y medio. ¿Glamour? Glamour y poco. 0 al 10. Un 4. Perfecto. ¿Temas más celebrados? ¿Más celebrado? Bueno, arrancó con lo artesanal. ¡Oh! ¡Qué grande! O sea, arrancamos allá arriba. Bien, que es un tema tranqui igualmente, lo artesanal. Sí, es un, no es un tema rockero. Sí, tiene un grupo muy negro. Es muy negro. Es básicamente. Después se celebraron cada uno de los temas. Se celebró. ¿Con qué cerró? Creo que ya no. ¿Con qué cerró? No, me mato. Usted estuvo dentro del pogo de 750, ¿no? Yo estaba. Usted dentro de ese pogo de 750. Estaba ahí. Y en el 12 de cannabis. Me tiraban todo el humo a mí. ¿Qué te queda? Me fumaban al lado, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Tocó solo o acompañado? No, tocó con los músicos de Jóvenes por Dioseros. ¿Con los músicos de Jóvenes por Dioseros? Sí, que son básicamente Richards y Jagger. Si usted los ve. Sí, claro. Son Richards y Jagger. Era toda familia, estaba la familia unida. La familia Stone del rock nacional estaba. Faltaba son Juanse. Iguales, los chabones son iguales. Sí. Mire que bien. ¿Usted, Agustina, hizo algo cultural este fin de semana? Yo fui a ver a Mejor Actor de Reparto. Pero qué raro. Dije que lo fui a ver. Yo pensaba que le iba a ver a Toponauta, pero no. No tocaba Toponauta. si no hubiese ido los dos. No, tocaron el fin de semana pasado y no pude ir. Pero este fin de semana sí pude ir a ver. ¿A dónde fue a verlo? Fue en La Cigal. ¿En La Cigal? Sí, el Centro Cultural. En el centro. Sí. No, es un bar. Ah, me estoy confundiendo. ¿A dónde me llevo entonces, Rulo? No sé. ¿Por qué me invito? Ahí también hay una escalera, así que. Hay una escalera. Sí, la escalera y yo. Sí, me confunden mucho las escaleras. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy lindo, muy bueno. Tocaron temas nuevos para el disco que ya están preparando. Está por salir. Uno de esos temas fue uno que tocaron acá en vivo, que es Recibiendo lo Nuevo. Sí, es verdad. Uno de los temas que... Bueno, lo tocaron en formato eléctrico. Perfecto. Sí. Pero... ¿Nivel de pogo? De 0 a 10. No, cero. Cero. ¿Nivel canábico? Hubo algo, ¿no? Al final, no, pero ese... Fue potente. Hubo uno, pero fue... Eso que yo sentí fue como de un 5 en 6. Solo uno. Y con uno solo. Con uno solo. Sí. Hay que ir más seguido, actor de reparto. A averiguar de qué se trata, básicamente. Así que bueno. Pero fue un lindo... ¿Nivel de glamour? Un lindo recital. La verdad no... ¿A qué se refiere exactamente? ¿Nivel de glamour? Glamour. Ustedes saben lo que es glamour. Bueno, es que venga explicando lo que es glamour, por favor. Es un bar lindo, bien puesto. Yo me imagino que había más glamour que en Viejas Locas. ¿Cuánto dijo usted que había? ¿Un 4? Sí, y bueno, no, tiene que haber un 8 acá. Claro, claro, como mínimo, como mínimo. Así que bueno, gente, yo no hice nada cultural, así que no pienso decir nada. Mi único hecho cultural fue ayer casi llorar con la película Imposible. Lo Imposible, perdón. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a ponerle primera al programa del día de la fecha. Venga. Perfecto, y arrancamos. Le ponemos primero con un tema que no deja de ser nunca viejo. Es siempre actual. Lo vamos a poner dentro de 10 años y va a ser actual. Porque empezamos con La Máquina de Hacer Pájaros haciendo Hipercandombe. We'll be right back. 10:20 de la noche. Un nuevo servicio de Gativideo para usted y toda su familia que están ahí. Acuérdense, ¿qué hay que hacer siempre? Devolver la rebobinada, exacto, obviamente. Exacto, exacto. ¿Por qué entramos con esta gentil música que nos hace acordar a los que somos retro, por lo menos, que tenemos 30 años, 26, 27? Los que íbamos al videoclub. Los que íbamos al videoclub, que crecimos con el VHS, vendría a ser. Usted llegó, Florcita, tiene 17. ¿Sí? Y todas las películas de Disney las mirábamos así. Sí. Y sí. Sí, sí. Sí. Es algo curioso porque en la música el vinilo es rescatable. Mucho les gusta coleccionarlo, ver, escuchar, perdón, música en vinilo. Es más, ahora ha vuelto. No ha pasado lo mismo con los cassettes. Para ver películas. Con el video cassette. Claro, el video cassette. El DVD directamente lo superó. Lo dejó. Pero porque evidentemente la calidad del DVD es mejor que. Pero sí hay muchos fundamentalistas. Imagínese, yo hoy caigo a su casa con una película en videocassette para de regalo. Primero y principal, no tenemos dónde reproducirla. Claro. Primero y principal. Empezando por ahí. Segunda, a mí no me molestaría en realidad. ¿No? Hay que ajustar el. Me gustaba esa cosa. Tiene la ajustar el tracking. Que se movía. Hay que darle más color, no, más nítido, más de todo desde la videocasetera. Era muy bueno. Tiene la fritura en la imagen, ¿viste? La fritura en la imagen. En el sonido en la imagen. Exacto, exacto. Pero no en vano estamos con esta apertura, porque la señorita Agustina Prato trajo algo para todos nosotros, ¿no es así? Así es. Lo que vamos a hablar hoy un poco es de la relación entre Disney y el rock. Que así a primera vista y de una manera ideológica o de los valores que tratan de promover, nos imaginamos que no pueden tener muchos puntos de contacto. También, así es. Así también es, sobre sí. Todo porque Disney, además de sus películas, tiene un canal de televisión que fue así como una especie de fábrica de ídolos preadolescentes un tanto monstruosos, sí. Del mal llamado pop. Sí. Porque el pop es otra cosa, lo sabemos nosotros. Obvio. El estilo Miley Cyrus, Britney Spears, salieron de Disney. Sí. O sea que, si vinculamos a Disney con la música, no lo pueden... Lo han inventado. Exactamente. Inventado. Es una construcción de un producto cultural que está muy lejos del rock. Así es, así es. Pero sin embargo, y volviendo a las películas, que yo no sé ustedes, pero a mí algunas me gustan mucho... Uh-huh. Es posible, bueno, creo que muchos han reconocido en las bandas sonoras de estas películas, bueno, canciones realmente muy, muy hermosas, claro. Interesantes, o de una complejidad, digamos, uh-huh. Un poco mayor a una simple cancioncita de película. Y esto tiene que ver, en muchos casos... ¿Con qué tiene que ver? Con que sean músicos de rock los que han realizado estas bandas sonoras. Bueno, cuando decimos músicos de rock, tal vez no estamos hablando de aquellos rockeros más empedernidos, de un rock más pesado, pero sí de aquellos músicos que podemos identificar con la cultura rock, aunque sea un rock más amable. Sí. Y hablando de esto, de rock amable y de bandas sonoras de películas de Disney, seguramente si yo les pregunto por una, muchos van a pensar en esta. A ver. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? Is where we are. Claramente, estamos hablando del señor, nada más, y me pongo de pie, el señor Elton John. La tía Elton John, para mí es como una tía Elton John. Es sí, una sí, tía, sí, ¿viste? Bueno, solterona. Y... Aparte, los ingleses dicen que envejecen de esa manera. Mm. Y bueno, esta banda sonora es la banda sonora del Rey León. The Lion King. Y claro. Ganó un Oscar justamente por esta canción que es Can You Feel the Love Tonight. Pero qué, pero qué lindas que son las melodías de John, de Elton sí, John. Y este es un temazo. Ha hecho los temas más románticos, más del, románticos del mundo. Sí, los hizo él. No sé, no solo los 70, sino que los 80 no tanto, pero los 90 también. Don't let the sun go down on me. Pa. Creo que el tema más romántico del planeta, que usted lo conquistaría. A ver, es, lloraría, creo yo. Depende, hay escaleras. Your song. ¿Eh? Your song. Your song. Sí, me gusta, pero prefiero otras. Pero por favor, bueno. Pero bueno, sigamos. Pero bueno, otro que también fue convocado para realizar la banda de sonido de una película de Disney fue Phil Collins. Phil Collins. Que hizo lo propio con Tarzán, llevándose también un premio Oscar por You'll Be In My Heart. No llegué nunca a ver pero Tarzán. Pero cuando escuche el estribillo, la va a reconocer. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. El mundo alzó las manos como conociendo el tema y Florcita cantándole en español y español sí. Como dándole el ok, pero yo no la conocía. Pero sí, este estribillo no la conocía. Perdón, ¿este tema se hizo para la película? Este tema es la banda de sonido de Tarzán, forma parte de la y banda. También ganó un Oscar Phil Collins por esta banda de sonido. Pero bueno, el vínculo del rock con Disney no se reduce solo a realizar bandas de sonido para sus películas, sino que también ciertos productores se percataron de la belleza de muchas de estas canciones, como fue el caso del productor Hal Wilner, que en 1998 dio forma a Stay Awake, un disco con versiones de viejas películas de Disney. Y para ejemplificar, vamos a escuchar al mismísimo Tom Waits con una oscurísima versión de Hey Ho, de Blancas Nieves y Los Siete Enanitos. Me lo imagino. Versión rarísima. Esto asusta a los niños. Eso es. No los atrae. No los atrae. El tema hacía laburar a los enanos, ¿no? Con este tema no labura nadie, me parece. Es la versión de Tom Waits. Es como, sí, es un trabajo esclavo. Y sí, los... Bueno. Un trabajo en algunos talleres clandestinos de la ciudad. Pero bueno. ¿Qué dije? ¿A quién estoy echando? Otro. ¿A los enanitos? ¿Otro que... enanitos? No. Niños, enanos, en fin. Por otro favor. Que también hizo un disco, pero con todas versiones propias de estos temas de Disney, fue el líder de los Beach Boys, Brian Wilson, quien firmó con el sello discográfico de Disney un contrato por 2 álbumes de covers. Así que Disney se la... le puso toda la guita se la a puso, Brian decilo, Wilson. Que no es, no es, no está mal, vendría a ser. No. Las melodías de Brian Wilson tranquilamente podrían ser adaptables a cualquier dibujito animado de género infantil. Género infantil, claro. No, no, no, no está nada mal, no está nada mal. No, no está nada. Así que bueno, de estos 12 discos que Disney le encargó, digamos, realizar, el primero fue Brian Wilson Reimagines Herzwind y el segundo se llamó In the Key of Disney, donde aparece esta hermosa versión del tema de Pocahontas, Colors of the Wind. Colors of the Wind. De mano de... Brian Wilson. You think you own whatever land you land on. The earth is just a jet thing you can claim. But I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name. You think the only people who are people, who are people, are the people who look and think like you. But if you walk the footsteps of a stranger, you find things you never knew, you never knew. Have you ever heard the wolf cry through the blue corn bin? Or asked a pretty bobcat why he grinned? Can you sing of all the voices of the mountain? Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind? Brian Wilson, haciendo dos discos nada más y nada menos para Walt Disney, mira vos. Así es, y recién lo escuchábamos en Color of the Wind. Pero si una persona que yo por lo menos nunca me hubiese imaginado que podría llegar a ser una versión de Disney, esa persona es Gene Simmons. Gene Simmons, cantante, el mítico cantante de Kiss. Así es. Y sin embargo, le agrega un condimento perfecto a When You Wish Upon a Star, de la película Pinocho. Pinocchio. Ya hicimos haciendo una canción. La quiero escuchar. Mírelo a Gene Simmons, ¿eh? ¿Qué pasaba con Gene Simmons? No, hizo Pinocho. No, es un chiste, muy bueno el señor. Muy bueno, pero fue Rolo. Sí. Bueno, tuvo su momento y no podemos reproducir. Que... Sí. A los fanáticos de Gene Simmons, por favor, no vean el video prohibido de Gene Simmons. Porque sabe que Gene Simmons tiene un video prohibido. Debe estar lleno de videos prohibidos de Gene Simmons. Es prohibido, yo no lo miro. Yo no lo miro porque está prohibido, claro, exactamente. Está prohibido. Lo mismo que de Jimi Hendrix. Nunca lo vi. Yo creo que lo he visto. Ídolos míos, creo así que no quiero verlos en esas situaciones tan íntimas en realidad. Pero bueno, como Gene Simmons, hay otro que dijo: me voy a hacer una versión de Disney y la hizo en vivo. ¿En vivo? Sí. ¿Quién? Ahí estamos escuchando. Y por la elección del tema podemos pensar que no tiene tanto que ver con su experiencia viendo películas de Disney, sino también tal vez con la de su hija. Ya que lo que estamos escuchando es Let It Go, de la película Frozen, y está hecha por Pearl Jam. Pearl Jam. Eddie Vedder está haciendo Frozen. Se acostó con Disney. Pero dijo, bueno, la hago en vivo, está bien, no la voy a grabar. Por eso el audio no es el mejor. A ver, pero igual lo podemos escuchar igual. Eddie Vedder en vivo haciendo un tema de la película Frozen. ¿Qué más trajo? Pero bueno, ¿Hay más casos? Y recién estaba escuchando a Florcita, que cuando pasamos el tema de Phil Collins de la película Tarzán, ella tarareó algo como viviré, o no sé. Y digo, bueno, claro, es que justamente nosotros, que la mientras mayor... se autoabrazaba. Sí, mientras se autoabrazaba, cantaba viviré. Y la verdad es que nosotros la mayor parte de películas de Disney la vimos con las canciones en castellano. Seguramente, no sé ustedes dos, pero las chicas del programa vamos a recordar a Luis Miguel o a Ricky Martin claro. Haciendo estas versiones en español, que claramente no vamos a pasar acá. No es el lugar, ni el momento. No al lugar. Pero lo que sí vamos a pasar es a uno de los temas de Disney que versionó el español Enrique Bunbury. Ajá. Bunbury. Dentro de su proyecto alternativo Los Chulis, que utiliza para grabar versiones de temas de otros. Dentro de estos temas se encuentran dos versiones de Disney. Sí. Una de la película Los Aristogatos y otro del libro de la selva llamada Quiero ser como tú. I wanna be like you. Yo soy el rey del Yasagogo, el más mono rey del swing. Más alto y aro y de subir, esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. A tú y tú, quiero ser como tú. Andar como tú, hablar como tú, tú. A tu salud, dímelo a mí. Si el fuego aquí me lo traerías tú. A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Tírame luego el rojo fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder. A tú y tú, quiero ser como tú. Andar como tú, hablar como quiero tú. Quiero ser como tú. Qué buen tema, ¿eh? Este es el tema. Es muy bueno, sacando a Elton y a Phil Collins, que ya son como dos temas conocidos. Bueno, este no lo conocía y me gusta mucho. Y bueno, para terminar con esta sección, este ranking del ratón. Homenaje. Me gustó, sí. Ranking del ratón. Este ranking del ratón. El maravilloso mundo de Agus. Vamos a hacerlo desde la Argentina, porque acá también hay músicos que han decidido versionar temas de Disney. Y nos vamos a ir con uno que le gusta bastante hacer versiones. Y dentro de su último disco. Ah, es un último disco encima. Sí, en realidad ya está preparando uno nuevo, pero este sí, es el último editado. E incluyó este tema de la banda sonora de la película Robin Hood. Este es Alfonso Barbieri haciendo Jamás en Nottingham. Perfecto. Ciudades hay que pasan tiempos bien y tiempos mal. Pero no hay tiempos bien, jamás en Nottingham. Si pudiera volar, podría yo dejar, quisiera dejar este lugar. Como todo. Diez y diez de la noche. La vida nos ha enseñado a ser agradecidos. Y bueno, vamos a hacerle honor a la vida y vamos a empezar a agradecer, Agustina. Primero que nada, antes que nada, vamos a agradecer por las riquísimas picadas que ya está degustando nuestra invitada del día de hoy. Así es, Sofía Viola, ya está aquí en nuestros estudios. Allí afuera, picadas son de Cosab Pub Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Beuquiza en Pedro Ignacio Rivero al 4700. Así es, muchas gracias Pub Cervecero Cosab, que estuve el domingo, un día fresquito el domingo, pero había gente afuera esperando, hay gente. Afuera esperando a que hagan para entrar. Una locura. Realmente muchas gracias, muy agradecidos Pub Cosab. Y también vamos a agradecer a la gente de 1882. 1008 para los amigos, por estar desde el día cero aquí con nosotros, palo a palo, hombro a hombro, bancando el programa y dándole el exquisito Fernet que toman absolutamente todos los invitados que vienen aquí al programa. Que la señorita Sofía Viola se lo tomó sin coca. O sea, dame uno puro. Bueno, así se tomaba tradicionalmente. Exacto. Exacto. Está haciendo honor a la tradición. Sin bebida cola. Exacto. Para no hacer propaganda. Claro. A quienes no estamos agradecidos. Hasta que nos patrocinen. Hasta que no, sí, claro. ahí veremos. Ahí veremos. Así que, bueno, gente, le estamos diciendo que está la señorita Sofía Viola ya afuera tomando fernet, comiendo la picada. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es ir a también a sumarnos al fernet y la picada, pero no los vamos a dejar solo, por supuesto. Porque en este programa tenemos una sección llamada ¿Cómo me gustaría ser negro? Obviamente en tributo a todos los negros que le pusieron onda a la música y también a nuestras vidas, por supuesto. Este programa es muy fanático de la música negra. Esta oportunidad no va a salir ningún, como me gustaría ser vamos negro. A no vamos a hablar, claro, vamos a dar un respiro. No vamos a hablar de ningún negro, pero obviamente la música negra no podía faltar en el programa de Es Como Todo. Por eso vamos a ir con un señor que es muy negro, a pesar de su cuestión física, que se rehusaba a ser negro, ¿no? De su cuestión de tez. Michael. No quería ser negro. Michael. Pero en sus canciones se le notaba que era muy, pero muy negro. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Tabaco, y entrar. 10:15, pasaditas de la noche nomás, arranca el plan canje de Como Todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, como por supuesto, la música. Y hoy tenemos el honor, el lujo de tener aquí con nosotros a una artista que, como hablamos al principio, nos gusta mucho a nosotros este programa. Que es nada más y nada menos que la señorita Sofía Viola. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todo Boedo y etcétera. Etcétera, etcétera. Recién teníamos un mensaje de México que estaban tratando de localizar cómo escuchar el programa online. ¡Qué lindo, que, los mexicanos! Vía México también te están escuchando. Aguante México. ¿Que tiene una gira o cerró algo pronto? No, todavía no, pero bueno, ahí en México vienen escribiendo hace bastante. O sea, después de Argentina es el segundo país que me escribe para que vaya. Sí, tengo muchas ganas de ir, más allá de que dicen que allá está el mercado de la música y que allá si les gustás de verdad y no parás de ir. Pero hay algo muy fuerte con la cultura indígena que está muy presente y es algo que me interesa mucho. Sí. Y también, bueno, la música mexicana, he escuchado bastante a Javier Solís, en mi infancia he escuchado a Luis Miguel y a Thalía. tenés un amplio espectro. Sí, pero hoy en día mis mexicanos preferidos, bueno, estuve escuchando mucho a Astrid Haddad, es una mexicana que hace una música y una performance bastante particular. Bueno, lo mismo escuchando, bueno, Chabela, que ya se ha ido para otros lados, para otros rumbos. Pero México tiene mucho y es un país muy grande y bueno, eso como decía antes, con una cultura muy muy presente de los indígenas ahí y que bueno, que son también los que tienen más información acerca de dónde venimos, claro, y hacia dónde vamos y dónde estamos parados. que en tu música también está muy presente. Sí, muy presente. Hace tiempo ya, bueno, desde la adolescencia que dejé de escuchar, más o menos, dejé de escuchar la música en inglés y me interesé mucho más por la música de mi continente, incluyendo a Brasil. Creo que tenemos un país y un continente con mucha riqueza musical y más allá de la música, tanto en el arte plástico, en el arte del tejido, y toda Latinoamérica está unida por ese gran tejido que parte desde el sur de nuestro país y de Chile y llega en toda su extensión hasta México. Hasta México. Y quizás en Estados Unidos también hayan tejidos bordados y demás es que no conocemos, pero Latinoamérica tiene mucho y me interesa muchísimo recorrerla y conocer esos recovecos. Y Sofía, recién decías que dejaste de escuchar música en inglés para adentrarte a lo que es la música de tu continente. ¿Esto fue una cuestión ideológica o fue simplemente porque te cansaste del inglés o ya lo tenías muy curtido y vamos a lo nuevo también? Y una mezcla, porque nunca supe inglés, o sea, no me acuerdo más que lo básico de la escuela, que apenas me lo aprendo y me lo acuerdo. The cat is over the on table. The table. Sí, la verdad que soy malísima y para el inglés, pero hay algo ahí que me llama mucho en la música latinoamericana, que bueno, que tiene que ver quizás con mis padres, que me han inyectado pura salsa y música centroamericana. Y después yo por las mías empecé a escuchar folclore tanto de Argentina como de Chile, como de Bolivia, Perú, bueno, Brasil, Colombia. Colombia ha sido también otro de los países que más fuerte me pegó en su cultura en todo sentido. Y bueno, ya es la tercera vez que voy a Colombia. Y pienso seguir yendo porque está lleno de maestros. La cultura indígena está muy presente y transmiten, tienen muchas ganas de transmitir todo su legado adquirido ahí por la sangre, ¿no? Sí. Y qué sé yo, por ejemplo, yo tengo sangre mapuche. Ah, sí. Claro, la mamá de mi abuelo, que no conocí nunca, era mapuche. Y bueno, quizás en algún lugar de mí rebotó eso cuando empecé a escuchar Violeta Parra, por ejemplo, o cuando estuve en el sur de Argentina y estaban muy presentes los mapuches. Claro. Como que me pude dar un poco de cuenta y no es casual, por ejemplo, que me gusta mucho tocar el arpa de boca y es algo, un instrumento muy presente en la música mapuche. Mira, como que hay algún resabio ahí en la sí, sangre. Sí, yo no sé qué, pero de repente yo toco el arpa. Te llama la atención, claro. Toco el arpa y me lleva, o sea, me traslada hacia algún lugar y me gusta mucho ese lugar al que me lleva, que es como una inconsciencia también, ¿no? Porque es un instrumento que no suelo dominar y de hecho me sangra a veces la boca o el dedo de tocar el arpa así. Claro. Porque entras un poco en trance, ¿no? Con el cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, y estás ahí y después no termina nunca. Pero bueno, estoy muy muy feliz con mi búsqueda del folclore latinoamericano. Y también como con ganas de traspasar las fronteras y que sea todo una misma canción, ¿no? Bien ahí, claro. Ya que en mi repertorio tenemos música de toda clase. Claro, es muy extenso, siempre dentro, respetando esto que estás diciendo, la música telúrica de América vendría a ser, de Latinoamérica. Siempre está, siempre es lo que vos querés mostrar, ¿no? Es tu arte. Sí, es lo que más me llega, lo que más siento cuando canto. Por ejemplo, tanto que tengo un dúo de folclore con Margarita Palacios, que se llama Las Huevas Honestas. Las Huevas Honestas. Y en parte como que nuestro encuentro se debe, bueno, por el folclore argentino. Yo la empecé a ir a ver a Margarita cuando tocaba con Semilla, ahí en la Catedral del Tango. Ese era el grupo que ella tenía antes. Y yo la iba a ver y decía, wow, una mina tocando la guitarra y tocando chacarera, ¿no? Como qué power y qué poder, mejor, ¿no? Sí. Y después, bueno, resultamos ser como muy compatibles con nuestras voces y nuestros gustos musicales y tenemos a bordo este proyecto de Las Huevas Honestas, que bueno, este año esperemos sacar el disco que grabamos hace más de un año y medio. Bueno, no, ya está todo grabado, solo que faltan las sobregrabaciones y mezclar y masterizar. Este va a ser un primer volumen. Porque volumen 1, después va a haber volumen 2, porque dijimos, vamos a sacarlo ya, si no lo sacamos nunca más. Así que vamos con la mitad del repertorio y después la otra mitad en el próximo volumen. ¿Y qué ritmos están tocando? Y hay una milonga, hay cueca, hay valsecito, hay chacarera, hay una zamba, hay unos aires de cuecas. ¿Y composiciones de ustedes? ¿O? Sí, tenemos... Son 15, 16 composiciones nuestras y después tenemos un cover de Billy Bonnie la Pesada. ¿Sí? Y un cover y dos covers de Violeta Parra, o sea, de las recopilaciones de Violeta. ¿Y se puede saber cuál es el de Billy Bonnie? Sí, Tontos. Tontos. Tontos, pero en versión Saya, como chan chan co, co, chan chan co, co. Tontos. Sí, está bueno. Y Las Huevas lo que tienen también es que somos bastante rockeras las dos en nuestra escena. Yo muchas veces termino tirada en el piso gritando y con Las Huevas logré que Barbarita, más allá de su minifalda y sus tacos, termine tocando en patas con cascabeles y tirándonos al piso. ¡Tonto! Sí. Una mezcla de rockero y chamánico, ¿no? Sí, nosotros decimos que es como un folklore punk, claro. Canción pop. Sí, y además tiene como una parte de... como de... Sí, tiene algo de pop, ¿no? Que tiene que ver con las canciones que son un poco pegadizas. Y también Barbie, en su orientación de ahí con su música, es folclore, rock y pop, ¿no? O sea, es un folclore pop rock. Está buenísimo también poder compartir la música con colegas y sobre todo desde el sentimiento de un género o de una música en especial. Y por ejemplo, no sé, con Ezequiel Borra tenemos... Sí, Ezequiel otro... ha venido aquí al programa. Sí, bueno, con Ezequiel, desde que nos conocimos no nos pudimos despegar más. Y está buenísimo porque también tenemos otro proyecto, porque nosotros viajamos juntos a Colombia. Sí. Y empezó a salir antes de eso, ¿no? Cuando empezamos a hacer Júbilo, que es mi último disco. Sí. Que grabé que terminé en 2013 con ese. Tenemos un proyecto que se llama Telgopor, que es a partir de estribillos y cancioncitas que se van saliendo en los viajes, que están grabadas con nuestro grabadorcito, ¿sí? Así se escucha la playa, se escucha todo, la montaña. El contexto de la naturaleza. Sí, y bueno, y como estuvimos mucho tiempo en Colombia, salían todas canciones que tenían que ver con la comida colombiana o con las situaciones que nos daba ese país, ¿no? Como en el Parque de Tayrona había un caimán, entonces estábamos como... Cuidado con el caimán, cuidado con el caimán, y todo con una sonoridad muy muy centroamericana. Mitad en serio, mitad en joda el tema. Sí, había un caimán, decía, un caimán, no se acerque, claro, a las orillas porque hay un porque hay caimanes. O sea, como, y después, bueno, y, la comida de allá es muy rica y como no teníamos plata, comíamos mucho sancocho. Y el sancocho es una sopa que es a base de plátano, mandioca, un pescado o alguna carne, una papa, y otras verduritas, y cilantro y limón, y es un sancocho, y es muy rico, y también tenía su canción del sancocho, sancocho, quiero sancocho, sancocho, y así la arepita, y el tintico, y un montón de cosas más, pero también como con una orientación muy folclórica desde esa parte del continente, que es la más alegre también, ¿no? Porque en Centroamérica, en realidad desde el Ecuador en adelante... En Ecuador está la música de marimbas, que también se extiende por Colombia, que también por el lado del Pacífico están las marimbas de chonta, que uh-huh. es la música que se toca, por ejemplo, en Huapi y Timbiquí, que uh-huh. hay una música muy bonita en esos lugares, así que si buscan en internet Huapi y Timbiquí, música folclórica marimba, aparece una revelación ahí. Pero bueno, así con la búsqueda incesante del folclore latinoamericano. Sos como lo que haces, además un trabajo musical, espiritual y personal, calculo. También es algo antropológico, ¿no? Ir a cada lugar y conocer la música de ahí, ser testigo en primera persona vendría a ser. Sí, en parte sí. Por otro lado, a veces uno está como de vacaciones y se olvida un poco de que vino a buscar el folclore, ¿no? Pero hoy todo ahí en la playa, sí, cuesta. Pero como que en muchos lugares, en muchos recovecos, por ejemplo, todavía no fuimos ahí, pero en las Islas del Rosario está Paíto, que está Paíto y los gaiteros de Punta Brava, que, nada, gaita, sí. Los tipos se dedican a hacer canoitas, ¿viste? Y, sí. Y en los entretiempos tocan la gaita y tambor y maraca y... Mirá. Fueron haciendo un sonido propio, desarrollando un sonido no ellos tienen un, no ellos tienen un sonido popular que fue heredado de sus ancestros. La gaita es una mezcla, parece que es de la sierra y también de la parte de abajo, o sea, de la costa. Y bueno, es música que se va trasladando, o sea, por todo Colombia, y uno puede encontrar, no sé, se va por las calles de Bogotá, sobre todo por la Candelaria, y ahí se encuentra uno con indígenas que están bajando con sus ropas, ¿no? De indígenas, y van a la universidad o de repente están para dar charlas o para compartir sus ceremonias. Es muy interesante. Y también me pasó este año, por suerte, en Chile. Sí. Tuve la suerte de encontrarme con Ana Flores Espínola, que es una cantante chilena que tiene canciones propias también, pero más que nada se ha dedicado hasta hoy día así a recopilar el folclore de los cantores de los pueblos de Chile. Y cantan tonadas, y cantan cuecas, y ella me transmitió un montón de los pueblos, o sea, es como, por ejemplo, en Argentina te vas a buscar a las pulperías a un cantante sí, de un pueblo. Por ejemplo, ¿no? Que uno vaya a La Rioja, va a una cantina y se encuentra con un fulano que está guitarreando unas cuecas, una cosa así. Claro. Y bueno, esta gente está trabajando con eso. Lo más loco, o sea, lo más curioso es que no, tampoco se le da tanta importancia hoy en día, no se valora tanto la música a veces de los pueblos originarios. Y es una falta nuestra, de los jóvenes, de no demostrar interés por eso, porque realmente si nos interesamos por esa música vamos a entender un poco más nuestra situación de hoy en día y a comprender un poco mejor lo que se venga y lo que viene detrás de nosotros, ¿no? Los ancestros. Y me interesa, Sofía, saber a qué edad comenzaste a viajar, porque sos muy joven y también sos muy viajada. ¿A qué edad comenzaste a recorrer América? Y cuando... me acuerdo que, ¿no? Antes, para ser mayor de edad, tenías que tener 21. No sé si sigue siendo lo mismo ahora, porque ahora los jóvenes votan, qué sé yo. Me acuerdo que mi padre tuvo que hacer una emancipación. Yo tenía 18 años. Ah, tuvo que firmar un papel de permiso, vendría a ser algo así. Sí, mi papá dudaba, ¿no? Decía, estoy dando el permiso para que se vaya a la mierda y no vuelva más. No vuelve más. ¿Cuál fue el objetivo de ese primer viaje? Vos dijiste, papá, quiero viajar, ¿para qué? dije, papá, quiero viajar, me voy con unos payasos de viaje. Y se rió y me dice, te vas con unos payasos, pero ¿a dónde van? ¿Y cuándo vuelven? ¿Y dónde van a dormir? Yo le decía, no sé cuándo volvemos, pero nos íbamos a hacer circo por las playas de Uruguay. Hacer circo y música. Y fue muy lindo porque también con ellos son de zona sur, de Temperley, yo soy de Remedio de Escalada. Sí. Y yo ahí en Temperley, en su teatro bar que se llamaba Ludovico, que hoy en día se han trasladado más o menos una gran parte de ese teatro, se mudó al teatro de las Nobles Bestias, donde todos los viernes hay teatro cabeza. Y son gente muy capaz, con muchas ganas y muy voluntariosa de hacer día a día lo que más les gusta, que es el arte. Y yo me sentí muy inspirado por sus ganas y como su... Yo lo que sentía de ellos era como, mirá, o sea, tiene, no sé, 25, 27. Yo tenía 18, 17 por ahí. Los conocí cuando tenía 16. Yo decía, mirá estos tipos, ¿no? O sea, están cagados de hambre, pero van a laburar a la esquina a hacer el semáforo, se van de viaje, tienen su bar, actuamos todos los fines de semana. Y ellos me integraron a su familia y me fui con ellos. Y después de ahí... En un momento nos cansamos de esto del cambio y de Uruguay. Dijimos, vámonos de acá, vámonos. Yo dije, vamos a San Marcos Sierras. Me dice, ¿y qué hay ahí? Digo, no sé, alguien me dijo que estaba re bueno. San Marcos Sierras está en Córdoba. Sí, Córdoba. Entonces nos fuimos desde Montevideo, nos fuimos a Córdoba. Primero que pedí a Santa Fe primero. Sí. Deme un boleto para San Marcos. Sí, y nos fuimos de Santa Fe a Córdoba y de Córdoba nos fuimos a San Marcos Sierras. Hermoso lugar. Caímos ahí y el primer día que llegamos caímos en un camping. Y el primer día que fuimos a tocar a un lugar, habían dos de nuestros colegas, porque en ese momento ya éramos cuatro nomás. Pero dos de los colegas quedaron durmiendo en el camping y otros dos nos fuimos a ver qué onda la noche de San Marcos en febrero, después del Festival de la Miel, que no queda nadie. Y fuimos a tocar a una hamburguesería, que se llamaba La Panchería. Y fuimos a tocar ahí, fuimos a tocar, sí, toquen. Terminamos de tocar... Tomen, nos dieron cerveza, nos dieron comida, dijimos, esto está bárbaro. ¿No? Es más? Por acá, qué acá. Payaso. Qué es clown, acá, claro. Listo. No, y también hacíamos función de clown también. Y todo en la plaza, y nos empezamos a quedar. ¿Y qué tocaron esa primera vez? Tocamos unas canciones mías muy viejas. Que ¿Iban ya por el camino que luego ibas a desarrollar? O era, sí. Quizás, sí. Digamos que sí, porque yo venía cantando mis canciones hacía un tiempito y... Y bueno, después, cuando mis colegas decidieron irse hacia otro pueblo, no se fueron a Nono, creo, se fueron a Mina Clavero y a Capilla del Monte, dije, no, yo me quedo. Yo pensaba en irme de San Marcos y un nudo en la garganta me agarraba y me decía, vos no te vas a ningún lado. Y me quedé en San Marcos cantando mis canciones sola y yo no cantaba... No, nunca había cantado sola. Sí. Y tenía una inseguridad, yo decía, a nadie le va a gustar, no sé, y canté y me acuerdo que ese concierto lo grabaron. Alguien lo grabó, vinieron justo unos brasileros con unas cámaras y filmaron. ¿A dónde tocaste esa vez? Y toqué en la panchería también. En la panchería, ¿no? Sí, siguen dándote cerveza. Claro, me daban birra. me mimaban mucho y conocí allá un señor que se llama José Luis D'Amato, que es un periodista. Que él fue del Expreso Imaginario y de Mutantia. Y él me adoptó porque vino un día a un concierto, se quedó ahí sentado, él estaba quieto en una silla así en el medio del paso de los mozos, ¿no? Y el viejo estaba ahí quieto y me miraba. Cuando termina el show, lo voy a saludar y me dice, ¿vos de dónde saliste? Y yo le empiezo a contar, no, porque mi papá esto y porque mi tío es Omar Viola. ¿Tu tío es Omar Viola? Me dice, del paracultural. Le digo, sí. No, él fue mi maestro de mimo, me dice el tipo. Y el tipo me adoptó y dijo, vénganse a mi casa, y nos dejó acampar ahí, y a mí me dio un cuarto para mí sola y me quedé ahí. Bueno, él fue mi padre adoptivo en San Marcos. ¿Por cuánto te quedaste? Ahí, ponele que estábamos en febrero y yo me volví a casa en abril. Y dije, llamé a papá días antes de que tenían que empezar las clases, porque me quedaba el último año de la secundaria. Sí. Y lo llamo y le digo, papá, perdóname. Yo me quedo acá, le digo, no, además tomé un San Pedro, le digo, no sé qué. Dijiste, me dice, te tomaste un cactus alucinógeno, me dice. La definición técnica, le digo. Claro. Yo digo, sí, igual no aluciné nada, le digo, pero estoy acá, me recuidan, le digo, estoy viviendo en la casa de un tipo. ¿Cómo en la casa de un tipo? Todo lo que no tenías que decir. Claro, en lo de un viejo, le digo, ¿no? Me dice, ¿cómo un viejo? Le digo, sí, es un viejo ecologista, le digo, el tipo es re piola, es... es un sabio, ¿viste? Como yo me quiero quedar acá. Y papá me dice, ¿y de qué vivís? Digo, toco mis canciones y me dan plata, le digo, me dan plata y me dan de comer. Y acá se vive con muy poco, porque hay muy poco consumismo, entonces uno nomás compra para comer. Y después camina todo el día, para ir de un lado a otro caminás, o andás claro. en bici. Y mi viejo me dice, ¿vos sos feliz? Digo, sí. Bueno, quédate ahí, yo te voy a mandar plata, me dice. Después decime el número de cuenta del viejo y yo te mando plata. Bien ahí, bien claro, ahí tu viejo. Dice, adelante, quédate bien. Tranquila ahí. Y mamá diciendo, vos sos una viva, me dice. Yo sabía, sos una hija de puta. Ah, tu viejo te bancaba, pero tu vieja no tanto. Mi vieja decía como, vos sos una piola. Claro, o sea, mira, piola, la estás pasando bomba ahí y no te importa nada. Y como mi vieja no terminó la secundaria, tampoco hubo mucho remo ahí de que venía claro. acá... Y además yo decía, estoy viviendo de la música, o sea, yo no quiero más que esto y les prometo que cuando vuelva todo va a cambiar. Digo, yo no quiero depender de nadie, porque yo soy autosuficiente. Y todo eso, y me dio vuelta la cabeza San Marcos Sierras en muchos sentidos, tanto desde lo que dejé de comer, porque es como que a partir de ese viaje abandoné la comida chatarra claro. y ya venía abandonando de a poco, pero... Por ejemplo, este Fernet puro. La perdiste ahí. No es por nada, ¿no? Pero es porque yo sé que la Coca-Cola tiene mucho azúcar y es un producto muy nocivo. Y bueno, prefiero. El Fernet puro es medicinal. O sea, fíjate la distancia, ¿no? De, claro. de algo que te envenena y te hincha la panza a una especie de té digestivo con hielo que es muy rico. Sí. Qué bellas palabras, Sofía. Sofía es una grande. Me dieron ganas de tirar mi Fernet. Sí. Vamos a bajar al sponsor de Coca. Mañana le decimos que uno oficia a Coca. Maldito Coca-Colense, claro. Sofía, ¿te parece arrancar con el primer temita? De una, ahí agarro. Sí. Mientras le decimos a la gente que nos está escuchando que nos pueden escribir para saludar a Sofía, hacerle alguna pregunta, comentar algo que están escuchando. A nuestro Facebook del programa, que es www.facebook.com/ es como todo con mayúsculas y separado, y ahí nos manda sus inquietudes, sus saludos. También por supuesto le pueden poner me gusta a la página, que ya somos 5.000 y algo, así que está lindo que se sigan sumando. También lo pueden hacer a través de Twitter, en @ es como todo rock. Lo mismo, para saludar, para mandarle saludos a Sofía, decirle qué linda voz, qué buen discurso, Sofía. Dejé la Coca-Cola por vos, Sofía, acabo de dejar la Coca-Cola. Sofía, ¿con qué tema te gustaría arrancar? No tengo idea, pero... Usted, el que sienta. He leído por ahí que no le gusta seguir las listas porque... Me cuesta. Porque cada público, cada situación se merece una canción diferente. Y sí, mismo yo me merezco cantar lo que tenga ganas. Sí, exacto. La invito a que siga con esa filosofía. A ver. Bueno, voy a cantar alguna canción vieja. Claro. Sí, para empezar. Para empezar una canción vieja. Perfecto. ¿Qué se llama? Se llama Quedan 200 que pagar. Está en mi primer disco. Y trata sobre que quedan 200 que pagarle a la psicóloga. Porque eso era un cartelito que decía en mi cuaderno. Decía, quedan 200 que pagar a la psicóloga. Y un día yo fui a la escuela nocturna. Ese fue el último año que cursé en la secundaria. Y llegué a la clase de ciencias políticas. Que en ese momento fue la única vez que me interesó algo de las ciencias políticas o de la historia. Y tenía un profe increíble. Se llama Lauría. Y llego a su clase y no había estudiado porque no sabía que había examen. Y digo, yo no estudié, profe, pero amo su materia. Usted sabe lo que me gusta. Y me dijo, quédese tranquila. Mañana lo das oral y ya. Entonces, en esa hora que tuve para hacer el examen, compuse esta canción. Y después se la mostré al profe. Al otro día me tomó mi examen oral. Y me hizo una o dos preguntas. Y me dijo, váyase. Viste, como no me pregunto más nada. Suyo es la música, ¿no? Claro, es la no, y además yo había estudiado y me sabía claro. todo el tipo me dijo dos preguntas, me dijo, ya sabes, me dice, anda a tu casa. Perfecto. Así que siendo las 11:20 de la noche, arranca el Plan Cárgenes como todo hoy con Sofía Viola, que va a ser uno de sus primeros temas. Quedan 200 que quedan 200 que pagar. Thank you. ojos, me duele la voz, me duele, arde y hiere lo que es el amor, lo que es el amor. No pensé que olvidar puede aliviar el llanto, no creí que odiar me puede salir caro. No sentí que al llorar las lágrimas me duelen, ya no pude soportar que me coman tus liendres. Caminé en la noche de la ilusión y nadé por los ríos de la inundación. De mis ojos rancios que oyen tu voz, de mis otros sentidos que me dio el dolor. La punta de tu alambre entró en mi interior, la fuerza de tu llanto detuvo el reloj. Ya no hay segundo que pueda contar, no hay reloj de arena que me sea igual. Me dejas sin palabras que te vayas. Descubro que a tu lado no soy nada. La falta de interés a lo que tenés. Te olvida de saciar cuando no hay de beber. Que me duele lo más hondo de mi páncreas. Que te lleve la ladera de mi casa. Biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri. Si quieres llévate el televisor. Pero no, no me dejes sin despertador. Sin despertador. Llévate mi arroba, llévate mi com, llévate la alacena, el contestador, lo marco de la puerta al exprimidor y mi gana de cocinarte coliflor. Ya no hay cocinera para tu estómago. Ya no hay vino fino para tu hígado. Ya no hay grasa que tape tus arterias, tus pulmones ya no tienen nicotina buena. Me dejas sin palabras que te vayas. Te juro que a tu lado no soy nada. La falta de interés a lo que tenés. Te olvida de saciar cuando no hay de beber. Te olvida de saciar cuando no hay de beber. Te olvida de saciar. Te olvida de saciar. Te olvida de saciar cuando no hay de beber. Tema, primer tema aquí de Sofía Viola, me quedan 200 que pagar de su disco Parmi. Parmi, sí. Parmi del año 2009. Mientras, viste lo que son de yate.com. Pero eso tiene una buena punto de vista. Si lo vemos desde la instantaneidad, como por ejemplo acá Clau Estrada, que es de México, te dice: qué bonita historia, Sofía. Yo le mando saludos y abrazos. Yo te mando saludos y abrazos también desde Argentina hacia México. Y espérenme, porque yo voy a ir para allá. No sé cuándo, pero lo sé que voy a ir. Ustedes sigan haciéndome fama por allá y yo voy a ir y quiero tener oyentes, porque si no, no voy. Ya no quiero revivir los momentos de la panchería. Esto te iba hablando de México. Se armó un fans club, vendría a ser, de México, ¿no? Una fanpage, vendría a ser. Sí, apareció una fanpage desde México. Ahí está, ese hace, era el hace, un, hace muy poco tiempo, y de verdad que me sorprendió porque nada, no me la esperaba, ¿no? Todavía no había habido ningún loco que haya hecho un club de fans en ningún lado. Y que sea desde México me alienta mucho a seguir con mis ganas de ir para allá. Hace años que quiero ir y bueno, esperemos que, este año no creo, pero espero que el próximo año arranque así, arranque allá y bueno, y tener tiempo también para quedarme bastante tiempo, ¿no? Porque la verdad que México no es para ir 15 días, me parece. Creo que México da para más y me escriben de varios rincones de México, así que bueno, espero poder estar por allá y cumplir con todos. Y cumplir con todos y conocer sus tierras. Y Sofía, recién antes de, cuando estaba haciendo la introducción a este tema, mencionaste que el título, quedan 200 que pagar, lo hayas anotado en un cuaderno, sí, ¿no? Que no es en vano que lo hayas nombrado, porque vos sos de escribir mucho en cuadernos, ¿no? Sí. Sos de anotar muchas cosas de hace tiempo, vendría a ser. Ahora no escribo casi nada, llevo cuadernos solo de paseo. Porque, de paseo. Sí, van, los llevo a pasear, son como mis perros, ¿no? Claro. Ya que mis perros van solos a la calle, me llevo los cuadernos para pasear. Para pasear, ¿no? Que se aireen un poco. Sí, de vez en cuando me surge alguna cosita chiquitita, pero estos tiempos, o sea, hace un par de años ya que me cuesta componer y... Pero tiene que ver también con que dije demasiado en muy poco tiempo. Y que también me, o sea, empecé a menguar en algún punto con la composición. Quizás tenga que ver con una especie de proceso de composición o de, bueno, absorber tanta data, porque tantos viajes, tanta movida, ¿no? Como sí, claro, toda información de golpe. Mucha información hace un par de años, y incluso después de haber grabado todas las canciones para la previa de Júbilo. Como que me saqué una mochila, ¿no? Me llevaba como cientos de canciones encima mío y nunca las había grabado. Y las grabé todas en muy pocos días y quedaron todas ahí grabadas, y de repente me olvidé de un montón. Me olvidé de todas las canciones porque están grabadas. Entonces digo, si quiero revivirlas es cuestión de escuchar la grabación, claro, y las vuelvo a acordar. Pero si no, todo eso cargaba en mi memoria. Y bueno, hoy en día me está costando un poco a veces canciones viejas, acordármelas, ¿viste? Como que tengo un par de inseguridades. Pero también compuse unas canciones. De hecho, ahora estoy en pleno proceso de una cueca que cada vez que improviso me sale, ¿no? Y, claro, y sale con distinta letra, pero bueno, se va puliendo sola en las improvisaciones que tengo ahí por las mañanas, ahí frente al solcito en la ventana. ¿Te gusta la mañana así, después de descansada, la cabeza quizás limpia? Sí, después de unos mates, qué sé yo, o durante unos mates, ¿no? Después de que hablé un rato y todo. Que te despertaste. Así después que... de que me despierto, me gusta. ¿Y las grabás a esas improvisaciones o...? A veces sí. Okay. Cuando veo que empiezan a tener como una forma, empiezo a grabar. Pero cuando empiezo a grabar, ya no me sale como, claro, cuando me salía. Claro. Pero por eso estoy tratando como que fluya, claro, que fluya. Y en el momento como, ahí agarrar la... mordisquear un cacho de la estrofa. Como que me pueda quedar con algo, ¿no? Porque es difícil a veces ahí que la memoria se quede con esos archivos tan recientes. Pero nada, hay un par de canciones ahí en los cuadernos que estoy viendo. Por ejemplo, bueno, en México, hace poco compuse una canción que nombra varios departamentos de México. Y que, bueno, tengo que aprendérmela y darles como regalo a los mexicanos. A los mexicanos. Y sí, porque va a ser, creo que esa canción va a ser el pasaporte. Claro, la carta, okay, de presentación de Sofía Viola. A México me quiero ir a cantar. Dice el momento... Y si ir a Tijuana. Ay, claro, de más, claro, Guanajuato. Como hace, por ejemplo, la Mona Jiménez con cada pueblo de Córdoba, ¿no? Que claro, que hace señas, hace señas, el Verdi, así. Sí, sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Sí. Sofía, te propongo lo siguiente. ¿Te parece un temita más? Hacemos una tandita, Florcita te se tirará un tema, nosotros vamos a ir con la picada del Fernet y volvemos al segundo bloque para seguir hablando con vos y pasarla tan bien como estamos pasando con tu compañía, ¿te parece? Gracias, sí, me parece. Bueno, voy a cantar una ranchera. Una ranchera para los mexicanos que están ahí online. Y se llama Canciones Cursis de mi Corazón. Perfecto, así que siendo las 11 menos 10 de la noche, segundo bloque de... perdón, segundo tema de Sofía Viola, que me confundí y me olvidé el tema. ¿Cómo era? Canciones cursis. Canciones cursis de mi corazón. Thank you. le alzo. Me he vuelto cool si te encuentro en mis sueños despierto, sonriendo le alzo. Pienso y anhelo el silencio que te lleva envuelto por un desamor. Yo no comprendo por qué estás huyendo del cuento que inventaste vos. Yo no comprendo por qué estás huyendo del cuento que inventaste vos. No me respondes los versos que escribo, trato que lejos te deje el olvido. Quiero cantarle a tus necios oídos estas canciones tan cursis de mi corazón. Trato que lejos te deje el olvido. Quiero cantarle a tus necios oídos estas canciones tan cursis de mi corazón. Estas canciones tan cursis de mi corazón. Estas canciones a México. I look high, I look low, I look in everywhere I go, looking for a home in the heart of the country. I'm going home, I'm going go, I'm going to tell everyone I know, looking for a home in the heart of the country. Como todo, somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Plan Canje, hoy con la señorita Sofía Viola, aquí en vivo en nuestros estudios, en nuestro programa. ¿Cómo lo está pasando, Sofía? Súper, ahí también creo que tengo un nuevo romance con el perro ese que está ahí afuera. Con León, un lindo León. Perro. Y ustedes también son muy buenos humanos, así que estoy muy a gusto. Es el programa de León, en realidad. Todo el mundo que viene se enamora de León. Es que te sube así arriba y te abraza. ¿Qué más querés? Que un perro te abrace. Eso está. Sí, ya ahí pedí hijos de León. Hijos de León. Ah, claro que, bueno. Sí, que va a ser papá. En un par de meses ya están, ¿eh? Tuvo una experiencia religiosa. Se están horneando. Sí. Tuvo una experiencia horneando. Interesante. La primera vez de León. Es así. Pero está bien, dijo que fue 7 veces. 7 veces. Siete botones. Le pidieron 3. Le pidieron 7 es un número sagrado. Así o que sea que algo bueno. Van a viene salir seguro. Angelitos de ahí. Van a salir angelitos. Tiene la cresta y alas. ¿Qué más? Me encantaría tener un perro. Algunos dirían con alas. Que si este perro vuelo es un murciélago. Está bueno, así te caga de. Te llueve en soletes de punta de una claro, vez por todas. Que se cumpla la profecía, ¿no? Que sí. No llovieron ranas. Bueno, soletes. Que llegan soletes de perrito peruano. Claro, son más amables que las ranas, por lo menos, ¿no? Y no son plagas, abonan. Sofía, ¿qué es lo que te gusta contar en tus canciones? ¿O cada una es diferente, cada una tiene un momento diferente? ¿O hay una temática tuya que se repite? ¿O que ahondás en ella? Mira, trato de no repetir en principio, ¿no? Por ejemplo, hay una canción para Navidad, hay otra canción para el Día de la Bandera, hay otra canción para un pulpero que me pagaba el remis, hay otra para la resaca, hay una para la menstruación. Cuento sobre todo como cosas cotidianas de mi vida y a la vez anhelos también, ¿no? Como esto de irse a otro lugar. Se cantan desamores, se cantan encuentros, se cantan amores, se le canta a alguien, a algún personaje de la vida, algún amigo, alguna amiga, a mis parientes. Compuse varias canciones con mi hermano sobre su vida. Compuse canciones con mi primo. Por ejemplo, con mi primo hicimos Me han robado el mar. Que es una de las canciones que más piden, que nunca canto porque Te la piden. Me fatiga la voz, me hace mal, cuando termino la canción siento que me late la garganta y es fatiga vocal, me dijo mi maestra. Y ¿sí? Mi maestra dijo, no la cantes más a menos que la bajes. Es muy alta. Sí, me dijo, si la bajás un tono. Pero me está empezando a pasar con algunas otras canciones, como No me desmerca, por ejemplo. No me desmerca, no fue una experiencia personal, en parte sí, pero es una experiencia de una amiga que hace muchos años no veo, pero que ella estaba saliendo con un dealer, todo mal. Entonces, de ahí salió como la idea de No me desmerca, y de ahí que yo me recordé de algún amigo que venía mandibuleando por la noche o por la mañana, mejor dicho. Pero suelen ser sucesos, acontecimientos, cosas que pasaron o cosas que no pasaron. También antes componía a partir de como de un invento, ¿no? Como yo estudiaba teatro. Ah, imaginabas historias, personajes. Claro, imaginaba historias y personajes, pero en algún punto con alguna pizca de realidad. Por ejemplo, está A mí no, que es una canción sobre el maltrato a la mujer, una mujer que se cansa de que el chabón la faje y le termina diciendo, como diría hoy en día Miss Bolivia, tomate el palo, es rajá chabón. Claro. Pero bueno, como que trata de un montón de cosas, ¿no? Cosas que yo vi, que escuché, que en algún punto es como una traducción del paisaje que me rodea. Claro, y habiendo viajado tanto, me imagino que has cosechado bastante también experiencias en ese caso de situaciones, no sé, de situaciones en una cantina, en una playa, como decías, en Colombia. Playa, de ruta. De ruta. De estar en la montaña y, no sé, había compuesto una que estaba en la montaña en Perú y me desperté un día con la cara hinchada y tenía una muela al horno. Y bueno, y compuse una canción sobre la muela. Está bien. Estando en la ciudad no compongo la canción sobre la muela, sino que está todavía el dentista. Pero estando allá era como, le hago una canción a la muela. Ya fue. Una canción sanadora. una canción bastante sentida. Muy sentida, claro, sí. Claro. Y nada, los viajes sí, los viajes dan mucho que decir. Y quizás a veces mucho más cuando uno vuelve del viaje, como que empieza a vomitar toda esa información. Cuando baja. Sí, cuando baja. Lo que siento es que hace un tiempo largo que no bajo. Entonces, también por eso que no hayan tantas canciones nuevas. Mm. Y que es un momento muy movido, donde hay muchos conciertos por el interior y por otros lugares. Y después, bueno, entre la vida misma, entre los amigos, el amor y la familia, como que no queda tanto tiempo para guitarrear, no tengo un cuarto para mí donde yo me inspiro y hago mis canciones, ya no lo tengo. En realidad nunca lo tuve, pero quizás hoy necesito un espacio donde sacarme todo eso sola, y no lo tengo, pero a la vez estoy como muy a gusto también siendo como un poco medio gitanita, como lo fui siempre. Mm. Y a la vez en la casa en la que estoy, como donde más vivo, me lleva tiempo porque una ama de casa tiene mucho tiempo en la casa. Sí. Desde ordenar, pasar la aspiradora, barrer, pagar los impuestos, y una cosa y que otra, y que nada, y el tiempo empieza a pasar y no hubieron momentos de guitarrear sola, pero también con esta cosa de que la casa va con uno mismo, ¿no? Yo no necesito mucho para estar en algún lugar. Yo creo que con unos cuadernos y una guitarra, un instrumento, sí, lápiz, una guitarra, algún lápiz. Y también me gusta mucho cocinar. A veces gasto mucho tiempo en cocinar, por ejemplo, en lo que tardo en cocinar podría tocar la guitarra, pero sí, me pongo a cocinar, y porque es re importante alimentarse, entonces. ¿Y en esos momentos no se te ocurren letras? No, porque estoy muy concentrada en la cocina, sí, entonces claro, como que a veces ni escucho música ni nada, estoy en silencio cocinando. Y hace muy poco me enganché con la FM folclórica, la nacional. Sí, sí. Y estoy recopada y todas las mañanas escucho a Cerasuolo y como que me pone en otra órbita la radio, me hace sentir como un poco más normal. Porque me entero de todo lo que se enteran los mí todos. Claro, me entero del choque de maquinistas allá en Temperley. Sí. Me entero un poco de todo un poco, y también está bueno porque te mantenés informado desde un medio no tan tremendista como son todos los que son de oposición. Claro. Entonces, como que las noticias son más tranquilas, ¿no? Son un poco más dietéticas. Dietéticas, sí, son muy buenas. Sí, son más integrales, las digerís más rápido. Sí, no te quemas. Las otras son pesadas, ¿viste? Claro. No, y que la radio folclórica me gusta porque, nada, escucho un montón de colegas que están ahí, qué sé yo, ¿no? Es muy lindo y... Y por otra me inspira y escucho música que no conozco. El otro día escuché un tema que se llama Seis Figurao de Zita Rosa y Cecilia Todd. Escuché esa canción un domingo yendo a ensayar con la hueva allá para el lado de Escobar. Escuchando esa canción y después la empecé a buscar en el teléfono como Seis Figurao, y la escuché hasta que llegué a la casa como seis veces. Y después no podía parar de tocar ese tema. Después no, se sí, no, y es que también... Al escuchar la radio folclórica, nada, sigo en mi misma búsqueda y encuentro un poco más de información, claro, ¿no? Y me dan muchas ganas de ir a Entre Ríos y a Corrientes y a Misiones. Al chamamé. Ir no sé, a Formosa, qué sé yo, a conocer un poco de, claro, de la música litoraleña, que es muy alegre. Mm. y quizás tenga que ver con que está muy cerca del río y ya son más paisanos, están más menos estresados, ¿no? Claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires, lo que noto por los colegas es que hay mucha influencia del rock nacional y tanto del rock de afuera. Yo no puedo negar que tengo muchas influencias del rock de afuera, qué sé yo, escuché un montón de Led Zeppelin, escuché Nirvana, escuché The Cure, yo era re The Cure, hasta hoy sigo teniendo el peinado de Robert Smith. ya no me lo pego más con jabón en la cara, pero ahora ni me lavo la cabeza directamente. Pero nada, como que la música está en todas partes, ¿no? Y me estoy muy contenta de haber encontrado ahora una radio que me identifica. Me identifica, claro. Y que a la vez soy parte, porque yo no me escuché todavía, pero el otro día fui a Sadaic y en el resumen decía Las huevas son estas, y era todas las canciones folclóricas que pasan en la radio folclórica, y para mí es un gusto poder ser parte de eso, y antes de que me pregunten en qué proyectos ando y todo eso, tengo muchas ganas de hacer algún disco más folclórico de guitarra, como más parecido a lo que son los shows en vivo, ¿no? Claro. Sin ser un DVD en vivo, etcétera, como que creo que el próximo disco va a ser. Viene por ese lado. Va a venir por ese lado porque estoy ensayando con mi banda nueva, que es el Combo Ají, que vamos a tocar el 4 de julio en Vorterix junto a The Yates. Abajo de los anglosajones, The Yates. Van a tocar los Yates ahí el 4 de julio en el Vorterix. Sí. Y bueno, me invitaron a abrir y voy a abrir con el Combo Ají. Y el Combo Ají se viene picando. ¿Cómo está integrada la banda? ¿Cómo es? Y hay teclas, hay bajo, percusión, guitarra eléctrica y viento. Power. Está muy bueno. Ahora tuvimos que cambiar de pianista, pero el pianista que viene ahora es muy del palo que les vengo diciendo, ¿no? Es como re candombero, salsero, o sea que cumple con las condiciones. Claro. Y más allá de eso, es muy amigo, y en mi banda está mi papá tocando trompeta o trombón. Sí, mira. Y ellos dos son colegas de una big band en la que tocan, que se llama la Mega Big Band. Y también Leo, que es el pianista, él tocaba en El Portón, que es una banda del sur, de zona sur, donde tocaba mi viejo también. Que es una banda de candombe muy contestataria, que tiene unas canciones de barrio increíbles. Yo de chica lo seguía y era fanática, así. Iba El Portón. Así después escuchen, chusmen un poco El Portón, sí, porque sí, está muy bueno y El Portón está volviendo a tocar en vivo. Así que bueno, algún día estos voy a ir a verlos. Pero bueno, ahí con la banda y con muchas ganas de hacer un disco, con ganas de sacar, porque tengo mucho material y a veces entre que esto de la edición y al no tener un sello y no tener a nadie que te pinche atrás, uno tarda un poco más. Tarda un poquito más, sí. Sí, eso es lo que tiene el camino de la música independiente, ¿no? Como que lo haces todo a tu tiempo y en realidad es una bendición, porque hay muchos músicos que terminan haciendo una música muy mediocre por lo que demanda el mercado. Claro, por las presiones. Sí. Claro, de repente dicen, no, porque ahora la que va es la bachata y el reggaetón. Entonces todos hacen bachata y reggaetón. Yo igual tengo muchas ganas de hacer bachata y reggaetón, pero todavía creo que falta. Voy a ir cuando ya se pase de moda. Claro, cuando ya no la pase en ninguna radio, ahí voy a ir. Ahí empezaron, cao, ca, pum, cao, ca. Claro, a sí. A perrear. Sí, o a gatear, no sé. Sí. Que sea un baile gateando todos. El gateo. Todo el público gateando. Me encantaría ver algo así. Estoy seguro que sí. Estoy seguro y que haya sí. Como un poco de ronroneo y que se toquen las cabezas. Qué bueno, ¿no? Sería buenísimo. Un público ronroneando. Ronroneando, claro. En vez de todo el mundo así, lindo. Sería lindo, ¿no? Y ese sí grabaron DVD. Ese sí grabaron. O esa parte por lo menos grabala. Esto lo voy a filmar, quédense tranquilos. Claro, o vengan ustedes a registrar. O vamos nosotros a registrar. El baile del ronroneo salió. Eres como. Al gateo. El gateo. No, aparte, el gato es un animal sagrado. O sea, sí. Es un animal con mucho power. O sea, que está bien que el gato venga a imponerse sobre el perro. Basta la tiranía del perro. En mi casa mandan los gatos más que los perros. ¿Sí? Sí, en la casa de mi mamá los gatos tienen el puesto número uno. Los gatos duermen adentro y los perros duermen afuera. Ajá, mira. Los gatos duermen en la cama y los perros duermen afuera. Los gatos cagan adentro y los perros los cagan afuera. Hay privilegios, hay privilegios. Hay privilegios, sí. Sofía, ¿te parece tocar el tercer tema de la noche? ¿Con qué tema nos vas a ofrecer? Voy a cantar una canción más de un tinte andino. Andino. Un tema más boliviano, más peruano. Sí. Sí, es una tragedia que se llama Con Gaspar al Mar. Y bueno, es una tragedia, una de las canciones que compuse con mi primo Tomás Viola. Mm. Bueno, la canción dice así. Cuando corrí el auricular. No, no, todo bien, problema. Todo bien. Entonces, el tercer tema de Sofía Viola aquí en Es Como Todo. Va sin intro, Gaspar, Gaspar al Mar. Gaspar al Mar. Va sin intro. Mi marino se embarcó, se fue en barco hasta Japón. Mi marino se embarcó. Muy solita me dejó y el cholo me consoló. El cholito es un tesoro. La casita se volvió nuestro túnel del amor. La camita bien deshecha. La ropita por ahí, tiradita sin juntar, las plantitas todas secas. Yo se le cocinaba arroz con polvito de azafrán para tenerlo contento. Yo flotaba por ahí jugueteando con Gaspar y se nos pasó la fecha. Y se nos pasó la fecha. Cuando el marino entró y no vio la camita nuestra, furioso como un toro, el bruto reventó diciéndome cosas muy feas. Yo le quise explicar que Gaspar era cosa buena, que era divertido y de un porte muy sensual, y probamos cosas nuevas. Palmas. Pasó a Gaspar, le cortaron la cabeza y la tiraron al mar. No quiero imaginar lo que a mí me va a pasar. La vida es aburrida con él y sin Gaspar. Prefiero ya no respirar y hundirme en la profundidad hasta encontrar a Gaspar. Me hundo en la profundidad, me voy con Gaspar al mar, me voy con Gaspar. Viola. Qué buena voz. Con Sofía, Gaspar al Mar. Y eso que fue accidentado. Dos veces accidentado. Sí, yo no entendí qué pasaba. De repente sentía a Gaspar que me tocaba. Gaspar venía de las profundidades. Sofía, me estabas diciendo recién del grupo Ají. El combo Ají. Y me dijiste que ibas a sacar, querías hacer algo más de folclore con guitarras. ¿El combo aquí me imagino que va a ser para en vivo o va a ser también la misma cosa para grabarle lo que se viene de Sofía Viola? No. El combo aquí se viene como más de baile y más para el vivo. En realidad también como que esta idea de hacer un disco más folclórico y de guitarra tiene que ver con la simplicidad de hacer un disco así de simple, ¿no? Porque si tengo que grabar con el combo ají, que recién empezamos a tocar, no tiene mucho sentido grabar una banda que recién empieza, ¿no? Más vale que empecemos hay que darle ruido. Hay que hacer el caldo ahí y después dejarlo un par de días y tomarlo. El Combo G, además, estamos tocando temas viejos y temas nuevos. O sea, estamos sumando al repertorio canciones que no están en ningún disco. Ese es el repertorio. Repertorio de canciones que no están en ningún disco. Sí, hay canciones que están en ningún disco y también hay canciones que están en Júbilo y que están en Mulana Kunancheje, en el Camino Curmi. Qué sé yo, hacemos No Me Desmerca, Caca en la Cabeza, Pancho Constitución, Itaberia y Aisha, no sé, y algunas otras nuevas, hay un tema que es de las huevas, pero más que nada es como un repertorio para show en vivo, que bueno, lo iremos puliendo y quizás el año que viene grabemos, no sé. ¿Quién sabe? Ojalá, me encantaría. La banda está conformada por grandes músicos y confío plenamente en sus capacidades y en nuestra onda como para que salga algo hermoso, pero no aún para que sea para grabar. Entonces digo, para que la gente tenga algo, un material nuevo, y yo también pueda sacarme de encima varias mochilas que tengo que me pesan. Sacar un disco de recopilación de cuadernos, de canciones folclóricas, con algunos invitados, y desde un lugar más tranquilo, que también es cuando más suelo tocar. O sea, yo no suelo tocar con banda, las bandas son en ocasiones especiales, cuando el dinero alcanza también, claro. Es fundamental pagarle a los músicos, pues de nada sirve tener músicos y tirarle 200 pesos hoy en día que no vale nada. Y que yo me lleve nada. O sea, por ahí a veces hago fechas con músicos así y dividimos la torta entre todos, ¿no? Porque el laburo es entre todos y más allá de que yo tenga el crédito de que las canciones son mías o lo que sea, o que yo soy la cara o como quieran, me interesa mucho que los músicos se vayan con algo, más que hoy en día es muy difícil vivir de la música. Sí. Como una agrupación, entonces cuando hay, y si no hay, no tocamos, o sea, seguimos ensayando, preparando para el próximo, seguir laburando para lo que va a ser el disco, indagando nuevos ritmos. Tengo muchas canciones viejas que tengo ganas de sacar, que son más de ese palo así, bailador. Me interesa de tener una banda más que nada por el hecho de que la gente baile. Disfruto muchísimo de ver la gente bailar en los conciertos. Y eso lo aprendí con los Mahatma Dandis, que fue una banda en la que yo toqué. Mirá. Ah, ¿tocaste en los Mahatma? Sí, yo fui la única voz femenina que pasó por los Dandis. También me ha tocado ser un poco la mamá también, ¿no? Bueno, una cosa, hay una cuestión instintiva de cuidar a los muchachos, de que coman bien, de que se me acuesten temprano, de mimarlos, de que nada, de que no se vayan por ahí, ¿viste? Claro. De que usen forro, si se van con las minitas. Nada, entonces lo que aprendí con los Dandy fue eso del baile, ¿no? De que la gente baila y... Claro. De hecho, después de tocar con los Dandy, era muy duro tocar sola, porque... Claro, eran las dos cosas. O sea, salgo de tocar con una banda donde tocan 12 chabones, que estábamos ahí todos tocando y se arma un fuego. Me ha pasado en shows, la primera canción en la intro, me empezó a subir un fuego y me explotó en la cabeza, no sé, fue rarísimo. Nunca había sentido algo así, como... un poder de la música y de lo que estábamos llevando en ese momento, bueno, por las playas de Uruguay también. Y después cuando me tocaba tocar sola era muy duro, yo decía, qué aburrida que soy. La gente no hace nada, o sea, ¿no? La gente solo se ríe de lo que digo, pero no se para y no hace tin-kiti-tin con el vaso. O sea, y bueno, y ahora por suerte con el tiempo y con esa enseñanza de arengar al público y que la gente se ponga a participar, tanto hacerlos cantar como hacerlos bailar, me gusta esa propuesta para el vivo. Y también suman los festivales, porque de repente hay festivales donde por ahí se puede llevar la banda. y está re bueno porque, o sea, que bailemos todos en otro escenario, en otra parte, es hermoso, o sea, ¿no? Sobre todo eso, ver la gente bailar y la gente cantar, me gusta mucho y tiene que ver con el folclore también, ¿no? Uno va, por ejemplo, con las chacareras. Yo aprendí, claro, chacareras, chamamés. Yo aprendí eso con las chacareras, ¿no? De ir tanto a la peña. Qué lindo que son las peñas. Ahí en la catedral todos los domingos había peña, ahora no hay más, solo es tango. Pero yo iba todos los domingos, había peña, yo aprendí a bailar chacarera ahí y aprendí eso de sonreír hasta el amanecer. La chacarera te hace sonreír mucho y es muy lindo, ¿no? Como esa energía de la alegría y de mirar al otro bailarín a los ojos. Claro, porque a veces comprometerse corporalmente también con la música, no solo el hecho de escucharla. Sí, lo mismo con el tango, qué sé yo. Yo creo que empecé a entender del todo el tango cuando empecé a bailar un poco. No soy gran bailarina y bailo muy de vez en cuando, por lo cual es muy difícil. Y además de ser una mujer que le cuesta que me lleven, a mí me gusta llevar. Le gusta que, llevar a usted. Claro, me gusta llevar y no que me lleven y que no me dominen. Pero me ha pasado con el tango eso de relajarme, cerrar los ojos y que me lleven. Y es un baile hermoso y es nuestro folclore también. Claro. Y agradezco enormemente que nuestro folclore tenga que ver con África. O sea, porque el tango y la milonga viene de África. Viene de África y eso es... la verdad que tener raíces también de ese continente que le puso tanta onda a todo. Que le puso tanta onda al mundo. Al mundo, ¿sí? De hecho, no dicen que el primer humano sale del África. Claro. Y dicen que en ese momento era todo hielo, la parte de la... ¿Cómo se llama? ¿Arriba? ¿De todo? En los polos. Claro, el polo ahí arriba. Sí. Cuentan que migraron estos... De hecho dicen que los mongoles, viste que en Perú y en Bolivia la gente es achinada. Y los mongoles son achinados también. Ah, que cruzaron por el estrecho cuando se congeló. Cruzaron por arriba, claro, cuando de se Asia, congeló, vinieron para América. Claro, exacto. Y se quedaron por ahí, y bueno, tuvieron hijos con ellos. Y pero bueno, también esto no me intriga mucho cómo es realmente la historia de nuestro continente y ¿De dónde carajo venimos? Más allá de los españoles y los italianos que se vinieron para acá. Creo que somos más que hijos de europeos. Y hay todo eso en el baile, ¿no? En nuestras costumbres. El vino, ¿de dónde viene? El Fernet es de la Italia. Sí. Es de la Italia, pero tenemos yuyos en nuestro continente, en nuestro país, sobre todo, como para hacerlo. Para hacerlo, claro. O sea que, no sé, es muy curioso el folclore, la gente que baila, los conciertos y todo lo que estamos hablando esta noche. Y Sofía, hablando de bailar y demás, hay que decir que, por ejemplo, en julio se viene Bahía Blanca. Se viene Bahía Blanca, también se viene Salta, el sí, 20 ahora, de junio. Este viernes y sábado vamos a estar con Ezequiel Borra en Salta y Tucumán, en Tucumán y Salta. Qué lindo lugar. Y quizás sale una fecha en Catamarca. Mirá. Sí, estamos ahí terminando de negociar. Tengo muchas. Más allá del calle, sí, es que tengamos donde tocar y que venga gente. Más podemos pasar la gorra, todo bien. Sí, a esa distancia ya vale todo. Pero. Y también, Sofía Viola va a estar el 4 de julio. Sí, sábado 4 de julio, 19 horas. En el Teatro Vorterix, junto abriendo la noche. Noche que también va a tocar Yeites. Sofía Viola y Yeites, qué linda mezcla. Como le decía, para afuera, bailar, ¿eh? Los chicos estuvieron. Ya los voy a conocer, le va a gustar mucho su música. No, lo bueno es que es temprano, es un show apto ATP. Para todo público. Así que pueden traer perro, gato, tortuga, canario. Exacto, para todo público. Sofía, te quiero agradecer muchísimo la gentileza que has tenido para venir al programa. Espero que le hayas pasado tan bien como nosotros la pasamos con vos, entrevistándote y riéndonos con tus ocurrencias y disfrutando de tus bellas canciones. Igualmente. Y te invito, por supuesto, a despedirte con un tema. Claro que sí. Que según... Mirá, yo venía con un antojo. ¿Qué tenés ganas de escuchar? Yo venía con un antojo que usted la ha pedido La he nombrado bastantes veces y creo que fue uno de los temas por lo cual creo que te conocí, me parece, por ese tema. Que lo nombraste. Y además estamos hablando de baile, porque es un tema muy divertido, además. Le metí excusa, ¿no? Para le metí razones. Dale, anda el grano, como digo. A mí me gustaría, si es que tú quieres, no me desmerca. Bueno, dale. Perfecto, así que siendo las 11. No quiero, pero te la canto igual. ¡Ay, qué hermosa que es, Sofía! Todo por careta y comprometida. Siendo las 11:30 pasada de la noche, se te diluye, se acaba, se termina, se va el plan canje del día de la fecha hoy con la terrible presencia de la señora Sofía Viola, que se va a despedir con un gran tema llamado No me desmerca. No me desmerca, amor, no me desmerca, que se te trae delirio de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con este polvo en sucia bien tus venas. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. es como todo. Toda gente que se endroga con música. Martes seguro. No me acuerdo, pero era 2 meses más o menos. ¿Las chicas de Palta? Las chicas de Palta que han pasado por aquí, su primer programa. Son mis madrinas. Son sus madrinas. Usted. Hadas madrinas. Mis usted, hadas madrinas. Usted de. Fue. No me acuerdo el martes. Fue ¿se acuerda su primer programa acá? El martes siguiente, el 28 de abril. Bien. Saquen la cuenta. Hay que ver si tiene 30 o 31 de abril. 30. Eso, ¿30? Ah, listo, entonces es fácil. Usted que abogado haga la cuenta, por favor. Cinco. No me venga con esas cosas. 5. No sé, no. Martes 5 de pero mayo. Pero supongate que. Usted busque la de la agenda. Tendrías que martes tener. Martes 5 de mayo, sí. Martes 5 de martes mayo. Martes 5 de mayo venía el primer programa del señor Rolo. El primer programa, que en realidad debe ser el cero. Porque no contó nada. Sí, después el segundo, que ahí sí podemos contarlo como el primero. Pero los que sí, las que sí hablaron, fueron estas chicas de Palta, que hicieron un gran, terrible acústico, ¿usted se acuerda? Muy se acuerda. Sí. Haciendo versiones muy copadas. Y estamos del otro lado de la línea con Marisa, aquella que, esta gran voz que escuchamos, guitarrista también de Palta. Hola Marisa, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. También quiero recordar primer programa de León. Primer programa de León, claro. Sí, claro. En el estudio, sí, no lo dejé de afuera. Son las madrinas de León. Hasta última hora, última hora estuvo. Nos acordamos que fue el primer programa de Rolo porque nos acordamos de León, claramente. Y claramente, por añadidura... Sí. Es que soy la sombra de León. Vos sabés, Marisa, que León debe tener algo especial, porque por lo menos cuando ustedes vinieron, con Rolo y conmigo no se sacaron ninguna foto, pero sí con muchas con León. Lo mismo acaba de pasar con la señorita Sofía Viola, que se está por retirar, que acaba de pasar por el programa, que se sacó todas fotos con León y una imagen, con nosotros. Hay una imagen que no me lo olvido más, que es la ronda de las tres chicas Palta que vinieron acá al programa y León corriendo de una a la otra, abrazándose. No. Es que tiene mucho encanto. Sí, sí, sí. La mascota. ¿Es la mascota oficial del programa ya? Sí, claro. Sí, ya es la única. Ya es más famoso que es como todo, básicamente. Además de operador. Marisa, bueno, estamos hablando con vos porque se viene un fin de semana movido para ustedes, para presentarse sí. En vivo. Se viene una semana con bastante agenda porque mañana estamos tocando en el Quetzal y después el sábado en Vuela el Pez. Así que estuvimos trabajando mucho, con muchos arreglos. Cuando nos vimos hace unas semanas, les contamos un poco que estábamos así arreglando y desarreglando temas nuevos. Y ya llegó el momento de estrenarlos, porque en un momento tenían que salir a la luz. Tal cual. Sí, claro, estuvimos hablando de eso justamente cuando ustedes estuvieron acá en el programa, de todos los temas nuevos que tenían ahí. Exacto, esperando que... salir. Y tenemos, la verdad es que estamos muy ansiosas porque tenemos invitados. ¿Se pueden anticipar o son sorpresas? No, no, se puede anticipar porque lo venimos contando y bueno, está Nico, un gran amigo nuestro en percusión. Vamos a tener un bandoneón, que es la primera vez que vamos a trabajar con eso en escena, con la mano de Ale Cabrera. Y un arpa de la mano de Marina Domínguez, que también nos da como mucha ilusión porque es como tiene mucho que ver con nosotras, con varias de nosotras, de nuestra historia. Como les contábamos la otra vez, Vero es paraguaya, toda mi familia es paraguaya, así que como poder concretar de tener ese instrumento también invitado en los shows es buenísimo. Y más o menos, hicimos una cuenta el otro día, eso nos da una cuenta de 51 cuerdas, lo cual es un montón. Bastante, ¿eh? Es bastante. Sí, porque el arpa tiene 36, las 5 del bajo, las 4 del ukelele, las 6 de la guitarra, y es una fiesta de cuerdas. Una fiesta de cuerdas, una fiesta de cuerdas. Y menos nosotros por las chicas. Está bien. Eso preguntaba. Llegué tarde al chiste. Odio llegar tarde al chiste. Lo odio. Y Marisa, yo recuerdo su experiencia por aquí. A mí el tema que, no sé si te acordás, que yo no sabía en realidad cuál era de Cure. Love Song, claro, yo ni lo conocía. Después me acuerdo que me lo hicieron escuchar y no lo conocía. No una lo conocía. Versión que la llevaron a otro ámbito. No, muy lindo. Yo escucho Love Song por The Cure y digo, comparado a esto, Y tiene como decirte, como decirlo de una manera muy simple, tiene los mismos acordes y la misma letra. Claro. Simplemente eso, pero el ritmo, la interpretación, todo. Sí, después cambian varias cositas. Es totalmente nada que ver. Ahí empezó a sonar. ¿Ahí empezó? Mira, escucha, recordá, Marisa, recordá. Es como le dijeron ellas, es una versión, no es un cover, una versión. That's right. Así que ya saben, si quieren ver a Palta, Marisa, ¿cuándo? Y estamos mañana, miércoles 17, en el Quetzal, que esto queda en Guatemala, 4500. A partir de las 21:30 abrimos la puerta. Yo voy a estar empezando de las 22 horas, que cantamos con señorita Carolina. Y el día sábado, en Vuela el Pez, que queda ahí por Córdoba, al 4300, ambos lugares por la zona de Palermo. Vamos a estar tocando con la Baigorria Ukeban, que ellos nos invitaron a abrir esta fecha, así que estamos a full. pueden el que prefiere una salida de semana tiene mañana, y si se puede organizar mejor el fin de semana, tienen el sábado en Vuela el Pez. Perfecto, Marisa, muchísimas gracias por haber accedido nuevamente a hablar con nosotros. Te agradezco mucho. Te manda saludos, León. Sí, si querés hablar con León, ahora en línea está privada. Te pasamos el celular del León para WhatsApp y todas esas cosas que hoy en día. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la difusión, y está buenísimo que nos den este espacio para contarle a los que están ahí cerquita que se pueden acercar a ver un espectáculo lindo de música. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablamos. Buenas noches. Chao. ¿Y qué más tiene la agenda cultural aparte de las chicas de Palta? Bueno, la agenda cultural viene con todo este fin de semana. Viene cargada, viene con todo, viene como me gusta a mí, así con mucho ketchup, con mucha zanahoria, con mucho cebolla. Hacer. Sí, la cebolla y la zanahoria para mí de la mano. Por eso supieron, ¿no? Mediterráneo. Ahí está. Bien. Yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado, en Ciudad Emergente fue el lugar de la Vuelta de los Brujos. Ajá. Y en esta oportunidad, Ciudad Emergente va a celebrar el regreso de Avant Press, una de las bandas claves para entender el pop de los 90. Este año, Leo García, que era el líder de Avant Press, logró recuperar legalmente el nombre de la banda que le habían sustraído, y se le ocurrió reformar Avant Press con los originales Juan Carlos Morioni y Michu Varela, y sumando al joven bajista Kevin Borenstein, ex Intrépidos Navegantes. Uh-huh. Así que con esta formación, Avant Press repasará sus temas históricos y también estrenará algunos temas nuevos. Mañana miércoles a las 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Perfecto, ¿qué más tenemos que hacer para este fin de semana? Que según la agenda de la señorita Agustina Prato se viene con todo. Este jueves 18 de junio a las 20 horas, puntualísimo, Gonzalo Alora se presenta gratis en la sala Muño del Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, cuarto piso. Esto es en el marco del ciclo Melopea y es una buena oportunidad para ver a Gonzalo Valoras gratis en el centro de la ciudad. Muy buena oportunidad. ¿Lo va a ir a ver seguramente? Seguramente. Sí. Si ustedes quieren que lo lleve. Vamos a Pergamino, nosotros tenemos que saludar a Don Lauso, señor. Que también lo saludamos ahora. ¿Jueves? ¿Cómo? ¿Ah, el jueves? Es el jueves. Es el jueves. Jueves, 20 horas. Pero ya salimos de acá y ponemos a acampar. Ahora, carpita, usted... carpita, reposeras y la heladita. Fundamental. Bueno, pasamos al día viernes 19, porque este viernes una banda de la que estuvimos hablando hoy, Jaites. ¿Quién? ¿Jaites? Se presenta este viernes 19 a las 20 horas en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, en el marco del Festival Ciudad Emergente. ¿En dónde va a estar? En la terraza. ¿En la Linda terraza? Vida. Para ver a Jaites tocar su música. ¿Y qué más? Y seguimos este viernes 19, nos vamos para otro lado de la ciudad, en este caso el bar, el mítico bar La Perla, porque... Basterricas, me parece que va a tocar. Así es, nuevo recital de Basterrícolas, este viernes 19 de junio a las 21:30 horas. Esto es Avenida Rivadavia 2800. El famoso lugar donde salió... todo el rock, casi todo el rock casi nacional. Todo. Y que, junto con La Cueva. People Lenor, como, retó, dijo, lo retó, no queremos menores, no entramos a La Cueva, pero nos hicimos a La Perla. Exacto, y People lo bueno, retó usted. Este, pero usted este, no quiere hablar de eso. Este jueves bien, también toca el señor Marcelo Torres. ¿Sí? Ah, eso sí. Se me escapó. Ese cuénteme. Escapó. En La Manzana de las Luces. Mirá vos. En el marco de un festival que se llama Jazz en La Manzana. Marcelo Torres. Vamos a incorporarlo a la agenda cultural y lo vamos a publicar mañana. Sí. Por supuesto. Esto que estamos escuchando es Guauchos. Porque seguimos con en el marco del Festival Ciudad Emergente. Vamos a hacer una rapidísima pasada. Guauchos, sábado 20 a las 20 horas en la terraza del Centro Cultural Recoleta. ¿Nos quedamos en la terraza? Nos quedamos. Y ya estás en la azotea, salta, decía Palo Pandolfo. Pegadito. Sí, Raga. Me gusta. Así para que, bailar ¿esto es el viernes o jueves? Esto es el sábado. Ah, estamos con Don Lauso. Usted dice, estamos con Don Lauso que venga a Buenos Aires. Sábado 20, a las 20, Guauchos. A las 21, Sí, Raga. También en la terraza. Viejo, si estás escuchando, venite. Y ¿Qué más? Como hay para todos los gustos, si nos cansamos de estar en la terraza, vamos al escenario Camino Ivy Road. ¿Y quién va a estar en el escenario Camino Ivy Road? Los nuevos monstruos, seguramente. Así es. Los nuevos monstruos, sábado 20 a las 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, dentro de el Festival Ciudad Emergente. Si me estás escuchando, papá. Así que hay tres o cuatro cosas muy recomendadas para hacer ahí dentro de ese festival. Si me estás escuchando, papá, escuchá las cosas que voy a perder por ir a darte un abrazo. No, día no, del no. Padre. ¿Por qué no vienen los dos? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Póngase en contacto con Don Lauso. ¿Por qué? Porque. Pero por favor. Terrateniente o no serás nada. Este sábado 20 de junio. Científicos del Palo. ¡Oh! Presenta. ¿Científicos del Palo también? El maravilloso mundo animal en Teatro Vorterix. Banda invitada, Zambara. Zambara. Sí, justo me reía porque... Perdón. Terminó de hablar... ¿Horario? Usted sabe que estuvo buscando, se dio cuenta. No pude encontrar el horario. Yo creo que son las 20 horas. No importa, acampamos de temprano. En todos los volantes habidos y por haber, no figuraba el horario. Bueno, no hay problema. En el Teatro Vorterix no figuraba el horario. No hay problema. El jueves vamos a acampar y de ahí después nos vamos el sábado a acampar de nuevo. Yo mañana lo voy a volver a buscar y lo voy a incluir en la agenda publicada. Okay. Es verdad, el único que figura solamente es sábado 20 de junio. Bueno. Me gusta mucho esta canción. Vayan a la hora que quieran. La estoy bailando. Científico del Palo es una de las bandas muy favoritas de Es Como Todo. Nos pueden hacer lo que quieran. Sí. Pueden venir. No, nada, no, en el sentido pero... de. Pueden venir si no quieren tocar, no tocan. Siempre que estén ellos. Qué bueno que aclare. Sí, no, señor, ¿a dónde le llega? ¿Y qué más, Agustina? ¿También vamos ahí o seguimos? Sí, seguimos, porque. ¿Seguimos? De esta noticia fuimos. Cómplices. ¿Cómplices? ¿Qué no, hicimos? Fuimos. Yo vivo en una ciudad. Así es. ¿Qué es esto? Pedro y Pablo. ¿Quién estuvo este año en este programa? El señor Miguel Cantilo. ¿Qué dijo? Que iba, que Pedro y Pablo iba a volver a los escenarios. Sí, a tocar lunes otra vez. A tocar lunes otra vez. No, en este caso no te darán lunes otra vez. Van a tocar temas como este y otros nuevos que anunciaron, que ya estuvieron tocando en vivo. ¿Como Pedro y Pablo? Como Pedro y Pablo, así es. O sea, ¿a dónde y cuándo? Vuelve Pedro y Pablo nuevamente juntos en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto, 2348, este sábado 20 de junio a las 21:30 horas. Definitivamente el señor Lavezzari, Don Lavezzari y Don Lauso tienen que venir a Buenos Aires. Hablando de Don Lauso, hace dos minutos y un minuto, efectivamente acaba de ponernos. Voy. Don Lauso lleva la percu. Lleva la percu. Mire que es grande la percu, la percu que le regalaron Don Lauso. Tiene que venir en camioneta, tiene mucha. Le regalaron una batería. Sí. Así que, bueno, Don Lauso, buenísimo. Y bueno, que venga, bienvenido. Véngase con Don Lavezzari, por favor. Y vamos al domingo. Pasamos el último tema de esta agenda cultural. Porque este domingo 21 de junio, a partir de las 18, Amel estará tocando junto a Martín Rodríguez en la Usina del Arte, de la mano de Tweeting Records, de nuestro Tweety. Amigo Tweety. Twenty. La entrada es libre, gratuita, en la Usina del Arte. No recuerdo bien exacto ahora la dirección. Hermoso lugar para ir a ver. Muy seguramente va a tocar en eléctrico, va a tocar quizás más. Calles, no me acuerdo, pero... La Boca. Pongan la Usina del Arte, la Usina del Arte de La Boca y van a encontrar fácilmente dirección. Uno agarra la avenida Almirante Brown y te llevan los carteles. Ahí, ¡perfecto! Acá. Así que siendo... las 12 y 3, 4 de la noche, es como todo, se empieza a poner el pijama y empieza a despedirse, comenzando por supuesto con su ronda de deseos, que empieza con la señorita Florcita Carballo, que se le perdió algo, no sé qué es, ahí lo encontró. Florcita, bla bla, no dijo nada básicamente. Perdió. Agustina Plato, yo deseo que toda la gente que nos escuchó y que fue mucha, que es cruel y es mucha, pueda disfrutar del próximo partido de... Como lo disfrutamos hoy. Del equipo de Messi. Del equipo de sí, Messi. Sí, de una manera más relajada. Con Florcita acá sufrimos mucho. Sí, bueno. Había que ganar, se ganó muy bien. Señorita María Eugenia Mastropablo, sus deseos para este fin de semana. Esta semana en realidad, no fin de semana. Que se mejore el Indio Solari. Perfecto. Que queremos un recital más, ¿no? Uno más. Mucho más. Uno. Bueno, no, mucho más, por lo menos uno. Él dijo uno más para despedirme. Vamos. Y bueno. Señor Don Rulo Lauso, sus deseos para esta semana. Mis deseos siempre son para usted, que usted sea feliz y que cumpla todos sus sueños. Y aguante todo. Y aguante todo. Es como todo se llama en realidad. Ahí está. Y mis deseos son que Don Lauso, Don Lavezzari, Don Prato, Don Mastro Pablo, Don Carballo pasen un día, pero lleno de besos, regalos, que mi parte no va a ser, pero bueno, los besos sí. Y a ustedes, queridos oyentes, que nos bancan todos los martes aquí en Es Como Todo, los despedimos y les decimos que se cuiden, porque el próximo fin de semana va a haber casi un Dream Team de música independiente, ¿no? Próximo martes van a estar todos una selección de un team que, bueno, se hicieron llamar con los brillos, qué sé yo. Pero bueno, eso será el próximo martes, aquí en Es Como Todo, por FMW 88.1.